Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza Voces del Misterio. Muy buenas noches y como cada viernes, bienvenidos a esta revista digital que es Voces del Misterio y bienvenidos a su rojiblanca sintonía. Comienzan ahora dos horas llenas de temas apasionantes que han hecho que, gracias a todos vosotros que nos seguís, pues que estemos entre los principales programas de misterio, no a nivel nacional, sino a nivel mundial, que se dice pronto. ¿Y cuáles son estos temas? Pues ovni, desapariciones, brujería y un montón más de cosas que irán apareciendo y que nos llevarán casi a las 10:30 de la noche. ¿Y para ello de la mano de quién? Pues de, para escribir estas páginas, tenemos un buen número de compañeros que junto con el resto de equipo de Voces del Misterio hacen que cada semana podamos hacerles partícipes de este sueño que es la radio. Y esta noche me acompaña en el estudio David Flores. David, buenas noches. Buenas noches, Pedro. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Nos vas a hablar de...? Vamos a hablar de lugares mágicos y de poder. De lugares mágicos y de poder. A ver, uh-huh. A ver dónde nos lleva nuestro compañero David. También tenemos aquí en el estudio a Susana Villalobos. Susana. Buenas noches. Buenas noches. ¿De qué nos vas a hablar tú, Susana? Pues vamos a hablar del viaje astral. Del viaje astral, nos va a llevar de viaje. Digo. Y a soñar, que siendo viernes ya viene bien echando. Viene muy bien. Uf, echa una cabezadita después de esta semana. Y también estarán con nosotros en vía telefónica Juan Gómez, que nos habla de un caso de desaparición en Cantabria. Sergio Ruiz, que nos hablará de la desclasificación de tema OVNI, que hubo ahora en diciembre de 2017. Elena Gil, que nos hablará de las bolas de cristal. Y Laura Tinajero, que se estrena hoy con nosotros con el manuscrito Voynich y una experiencia personal que tuvo ella. Pues como les decía, grandes temas para dos horas cargadas del mejor misterio, así que conocida la portada, y eso sí, perdónenme que no sé si llegaré al final, que eso sí que va a ser un misterio como con el trancazo que llevo gracias a la climatología de esta última semana en nuestra ciudad, veremos a ver si llego y si no me quedo, que mis compañeros tengan que echar una mano a mitad del programa, pero como ya les digo eso, conocida la portada, no esperemos más y abramos esta revista digital que es Voces del Misterio. Estás escuchando Voces del Misterio, Radio. Y con Juan vamos a empezar, con Juan Ruiz. Juan, buenas noches. Hola, muy buenas noches a todos. Pedro, Susana, David. Y Juan Gómez, bueno, perdón, gracias. Juan Ruiz, te he dicho, Juan buenas Gómez, noches. Perdóname. Muy buenas noches. Porque mi segundo apellido es Ruiz, así sí, que ya, perfecto, ya, pero Juan Gómez Ruiz, estupendo. Antes que nada, Juan, que no hablo contigo hace tiempo, darte la enhorabuena por ese premio Enigma. Ay, pues muchísimas gracias, la verdad es que ha sido un trabajo que, por cierto, se va a publicar el próximo 6 de marzo, el libro titulado Las cuevas y sus misterios, y la verdad es que fue un honor, fue un trabajo que me ha llevado 5 años, ya hablaremos de ello seguramente más detenidamente. Sí. Y bueno, fue fantástica, ¿no? La ceremonia que se realizó en Madrid, donde estuvieron buenos amigos como Lorenzo Fernández Bueno, de la revista Enigmas, como Miguel Blanco, como Miguel Pedrero, como Juan José Revenga, como muchos profesionales, amigos, sobre todo del mundo del misterio, que me arroparon en ese instante, así que tengo nada más que agradecimientos para todos ellos. Y hay que además es que últimamente estás que no para, vamos, es un honor tenerte aquí porque estás eso, con el primer Enigma, con Misterios en Demás, que con Lorenzo Fernández Bueno las estás rodando, que estás colaborando con él, con tu programa Nueva Dimensión, y hoy aquí en Voces del Misterio con nosotros, con lo cual, muchas gracias porque tu tiempo es últimamente muy limitado. Sí, bueno, estamos bastante liados con el tema, que todos los temas que has comentado, pero evidentemente hablando de misterios y sobre todo con buenos amigos como sois vosotros, pues el tiempo se saca de donde haga falta con tal de contar estas historias y de este mundo, ¿no?, que tanto nos gusta. Uh-huh. Y contigo nos vamos a ir, Juan, hasta el mes de abril de 1992. Un año aquí recordamos por la Expo, que en España se recuerda por las Olimpiadas, pero que sin embargo en Palencia se marcó por un trágico suceso, porque más o menos nos vamos a remontar al día 23 y sus protagonistas serían Virginia Guerrero Espejo, de 14 años, y su amiga Manuela Torre Boujefa, de 13 años, ambas de Aguilar de Campoo. ¿Quiénes son estas chicas? Cuéntame un poco más esta historia de estas niñas. Pues mira, esta historia es una historia de esas tantas desapariciones que son reconocidas como desapariciones inquietantes. Y ojo, porque la palabra inquietante no la pongo yo como una especie de recurso radiofónico más o menos espectacular o atractivo. Es una palabra que utiliza la propia Guardia Civil para denominar a esas desapariciones que a día de hoy no se han resuelto. Personas, sobre todo, que llaman mucho la atención, como es el caso de menores, donde no se sabe absolutamente nada. Seguramente todos tendremos en nuestra mente casos como el niño pintor de Málaga, como el niño de Somosierra. Hasta hace bien poco, pues Diana Kerr también formaba parte de este elenco de desapariciones inquietantes, ¿no? Uh-huh. Y claro, cuando se resuelve finalmente el caso de Diana Kerr, parece que como una especie de rueda del destino vuelve a recordarse este caso de estas dos niñas que, como bien comentas, Virginia Guerrero y Manuela Torres, que desaparecen ese 23 de abril del año 1992 cuando se dirigían, en este caso desde Reynosa, una localidad cántabra, hacia su localidad natal en Palencia, que aunque sean dos comunidades diferentes, tan solo distan prácticamente media hora la una de la otra. Uh-huh. Ellas, de 13 y 14 años, se habían marchado de casa, fíjate, con apenas 800 pesetas, hablamos de pesetas de la época, y habían medio engañado a sus padres porque les habían dicho que en realidad lo que iban a hacer era ir a casa de una amiga, celebrar su cumpleaños, pero sus ojos brillaban precisamente no para celebrar ese cumpleaños, sino para hacer lo que denominaríamos una chiquillada, es decir, marcharse de casa, irse a otro lugar a pasar esa noche, a disfrutar de la noche de Reynosa y luego volver, ¿no? Sí, porque pues además ese fue el destino fatal que les llevó directamente hacia convertirse en uno de los archivos más enigmáticos de la historia, porque lo único que se sabe de ellas es que efectivamente llegan a Reynosa, allí están disfrutando de la noche, pero las dos niñas, porque tenemos que hablar así, eran dos niñas, 13 y 14 años, cuando quieren regresar de nuevo a Palencia, descubren que se habían gastado todo ese dinero, esas 800 pesetas, y no tenían ninguna forma de volver, así que decidieron hacer pues lo que hacen muchas personas cuando quieren dirigirse a los lugares, haciendo autostop. Porque además, Juan, hubo varias personas, que es cierto, incluso algunas pararon y las recogieron para luego dejarlas más tarde, pero incluso así no llegaron a su destino. ¿Por qué? El último testigo, en este caso una mujer, recuerda cómo ella llevaba su coche lleno de gente, las ve, dice, en el margen de la carretera, no las recoge porque, como acabo de comentar, ya tenía su coche ocupado, pero dice que ve a través del espejo retrovisor como un coche blanco, exactamente un Seat 127, se detiene y las recoge. Es allí, en ese instante, en el último momento, en donde se pierde la pista estas dos niñas, que hace 25 años desaparecen y que forma parte de los archivos de las desapariciones inquietantes de la Guardia Civil. Porque además, Juan, para que lo sepa la gente, el día 23 de octubre se celebra en Castilla y León el Día de la Comunidad, con lo cual Reynosa estaba en fiesta. Es decir, no salieron porque fuera un sábado cualquiera, sino es que este día era una festividad allí, por lo tanto había fiestas en diversos pueblos de la comarca. Claro, esa era la intención de las niñas, una intención que seguramente hayan tenido muchos niños, muchos chicos y chicas adolescentes, pues salir a las fiestas de un pueblo cercano y bueno, intentar esquivar, ¿no? Pues la posible reprimenda de sus padres, ¿no? Uh-huh. Diciendo cualquier excusa. Su excusa fue que iban a ir a la casa de una amiga a celebrar un cumpleaños, pero esa decisión las ha llevado a un destino cuanto menos incierto, que desde hace 25 años hasta hace bien poquito, pues no encontrábamos lo que parecían ser pistas concretas de esta desaparición, como digo, interesante. Sí, porque parece ser que a consecuencia de algo tan malo como es la sequía, que nos está asolando últimamente en nuestro país, pues se descubren unos restos. Así es. ¿Cómo se localizan? Pues hablamos, como bien dices, de una sequía, aunque en Cantabria pues parece que llueve los 365 días del año. La verdad es que hemos tenido un periodo bastante terrible en este sentido. Y el embalse del Ebro, que está precisamente situado muy cerquita de Reynosa, de esa misma localidad de la cual desaparecieron estas dos amigas, pues esa sequía provocó que parte del embalse desapareciera y dejara lo que era el pueblo, el antiguo pueblo que había sido inundado ya en el año 1952, precisamente para ubicar ese embalse. Y mientras unos vecinos de una pequeña comarca, fíjate, de apenas 130 vecinos, llamada Yuso, estaban caminando por la zona, se encuentran con una mandíbula humana, una mandíbula que a priori les llama tanto la atención que deciden llamar a la Guardia Civil, que está situada en la localidad de Torrelavega, y esa llamada les alarma de tal manera que decide llevar una dotación para recoger ese hueso, ¿no?, esa mandíbula. Al principio se piensa que pudieran ser los restos de los antiguos huesos que pertenecían al cementerio de esa población. Pero cuando recogen esa mandíbula y le hacen un primer análisis forense, viene la auténtica sorpresa. Y es que, según, como digo, primer análisis forense, y además que ha sido constatado por la Guardia Civil, es que, o lo que dicta, o lo que cita ese informe, es que esa mandíbula pertenecía a una persona, chica, mujer, de entre 13 y 16 años, y tenía una antigüedad, digamos, de unos 25 años desde que, probablemente falleciera, ¿no? O estuviera en ese lugar. Con lo cual, lógicamente, parece que todo casaba claramente con el caso de estas dos niñas que habían desaparecido 25 años antes, que tenían una edad muy similar a lo que este informe forense calificaba, y por lo tanto todo era lógico pensar que pudiera quizá pertenecer a una de esas dos niñas. Claro, lógicamente por el tiempo que tú dices que tenían los restos, ya se descarta lógicamente el tema del cementerio. Claro, evidentemente cuando un pantano o cuando un embalse cubría un pueblo, no iban a sacar los restos, sino que cubrían todo. Pero ya cuando tú dices que esta datación primera son de unos 25 años ya, como mínimo, está claro que el cementerio se tiene que descartar. Y lógicamente entiendo que en la comarca pues nacerá el recuerdo de estas dos niñas que desaparecieron hace más o menos pues ese tiempo que tú estás diciendo. Claro, yo estuve en contacto directo con fuentes de la Guardia Civil, incluso me puse en contacto con el juzgado de primera instancia, el juzgado número uno de primera instancia de Reynosa, para intentar averiguar los detalles acerca de este macabro hallazgo, vamos a denominarlo así, y si realmente lo primero, si ese informe preliminar decía tal cual lo que acabo de comentar, ellos me confirmaron desde la Guardia Civil que efectivamente el informe era veraz, era cierto ese informe preliminar, pero lo que sí tenían muy claro desde la Guardia Civil era que no querían relacionarlo directamente, al menos de momento, con el caso de las dos niñas, porque es cierto, son 25 años de desaparición, pero también hay que tener en cuenta que son 25 años de sufrimiento por parte de las familias de estas dos niñas. Y claro, echar más leña al fuego o aventurar algo que todavía no estaba contrastado, es cierto que la Guardia Civil tenía mucha prudencia, pero claro, los medios de comunicación enseguida vieron quizá como parte lógica el poder asociar ambas cosas, esta mandíbula hallada con la desaparición inquietante de estas dos niñas. Y lógicamente la familia también, que después de 25 años, imagino que se agarrará a cualquier clavo ardiendo que surja, porque lo que querrán es encontrar a esa niña. Al poco de desaparecer estas dos niñas, ya les llegaban informes o testimonios más bien, que decían que, por ejemplo, ellas estaban en un piso de ocupas en Madrid. O sea, imagínate, ellos, la familia se llegó a trasladar a Madrid, intentaron contactar con las personas que habían afirmado tal hecho, ¿no? Se agarraban a cualquier cosa, incluso al más inverosímil de los indicios, con tal de intentar descubrir si sus hijas estaban en algún lugar o habían sido secuestradas o simplemente se habían escapado de casa, como ocurre en muchas ocasiones, y que al final habían decidido no volver, ¿no? Un sufrimiento que llevan arrastrando 25 años. Quizás sea además lo que en parte esperan, que haya sido una chiquilla y se haya escapado de casa, porque por lo menos eso sería la esperanza de volverla a ver algún día. Dentro de lo malo sería de lo menos malo. Que estén vivas, aunque sea en Madrid, en Alicante, en Tarragona, en Pamplona, en Polonia, donde sea. Pero que claro, por lo menos la esperanza de mientras que no aparezcan, pueden estar vivas. Claro, fíjate, hay una estadística, esto me lo comentaba la Guardia Civil, aunque está publicado, evidentemente. Fíjate, hay aproximadamente, el tema de las desapariciones, hay que decir que en España es un auténtico tabú. Es casi hablar de desapariciones es tan tabú como hablar prácticamente de los suicidios. Sí. Es un tema que se relega a las últimas páginas de los periódicos y también no es algo que habitualmente se hable de ello, ¿no? Pero fíjate bien, en España hay aproximadamente cada año unas 20.000 personas que desaparecen, 20.000, de las cuales hay unas 4.100, de las cuales no se sabe absolutamente nada. De esas 4.000, hay unos 1.300, 1.200 que son menores, y de esas 1.300 menores hay unos 200 casos inquietantes, 200 casos de personas que desaparecieron, que eran menores y que no se sabe absolutamente nada desde hace años y no hay ni la más ligera pista. Por lo tanto, estamos ante uno de esos casos de los 200 que en España se recogen, pero de los cuales muy poco se habla. Es curioso, Juan, como dices tú, que de suicidios y de desapariciones no se habla, sin embargo en España tuvimos ese programa que estuvo varios años en antena, fue Quién sabe dónde, presentado la primera a un Paco Lobatón, y luego hubo un gran boom, que incluso a este caso se lo conoció como Las chicas Alcácer de Palencia, que fue ese caso de Valencia, Las chicas Alcácer, que fue una revolución periodística, no voy a decir ética, porque bueno, el periodismo que se hizo en relación a ese caso fue un poco alarmista, que parecía que no se podía salir de casa solo. Yo más o menos tenía más la edad, no sé, no me acuerdo cuántos años hace, pero unos 25, pues 15, entre 15 y 20, no vaya solo, no sé cuánto, por Dios, el miedo que se le metió sobre todo a las niñas, que no salieran solas a ningún sitio, más si eran de pueblo, con lo cual fue un poco también el morbo que se vendió y demás. Claro. De todas formas, sin entrar en eso y centrándonos en el caso, ¿por qué? ¿Hay algún dato concreto que digan vamos a encauzar la investigación que estamos llevando en este juzgado hacia que pueden ser realmente estas dos niñas desaparecidas? Desde luego que sí, porque era innegable, evidentemente, que a pesar de que la Guardia Civil no quería relacionar en primer momento el encuentro de esta mandíbula con la desaparición de estas dos niñas, es cierto que sí lo hizo la prensa y, por lo tanto, hubo una especie de voz popular que parecía que ya había dado el caso por resuelto. Por cierto, un inciso, tú has comentado el tema de Alcácer, de las niñas. Ese caso fue tan mediático que eclipsó el de estas dos amigas de Palencia, ¿no? Sí. El de Manuel y de Virginia, que prácticamente quedó en el olvido debido al impacto que produjo, evidentemente, el caso de Alcácer. Además, al encontrar las niñas, empezar el caso contra Antonio Anglés y demás, ya derivó un poco en eso, el espectáculo del morbo y de todo el procedimiento judicial que siguió pues, a estas personas que estaban eran sospechosas del asesinato de las tres niñas de Alcácer. Claro. Bueno, pues a partir de ese instante lo que se hizo con esa mandíbula fue enviarla al Centro de Toxicología y Medicina Forense de Madrid para intentar averiguar si realmente podría pertenecer a alguna de las dos niñas desaparecidas. Hay que decir que en España hay un programa que se llama el programa Fénix. Fénix vendría a ser como el ave, ¿no?, que renace, ¿no? De alguna manera lo que buscan es renacer o rescatar esos casos y quién sabe si es rescatar o dar una solución a aquellas desapariciones de las cuales no se sabe nada. Bueno, pues el programa Fénix lo que hace es tener una base de datos de buena parte del ADN de las desapariciones que hay en España. Ojo, hay que tener en cuenta que no tienen el ADN de los desaparecidos, sino que tienen el ADN de los familiares. Y con eso es más que suficiente, por si se encuentra algún tipo de resto en algún momento, se puede cotejar con esta base de datos y así poder definir si un resto óseo, un resto orgánico hallado en un momento determinado, pudiera pertenecer a alguien que hubiera desaparecido y que estuviera dentro de esta base de datos. Bien, los padres de estas dos niñas sí estaban dentro de esta base de datos, pero aquí viene la sorpresa y, ojo, Pedro, viene el enigma, porque cuando se intenta cotejar el ADN de esta mandíbula, se descubre, pues, un poco la sorpresa negativa en este caso, que no pertenecía a las niñas, no pertenecía a ninguna de las dos niñas. Pero, ojo, es que tampoco pertenecía a ninguna de las desapariciones de las cuales se tiene registrado el ADN en este proyecto Fénix. Por lo tanto, nos encontramos ante una niña, según dice el informe forense preliminar, de entre 13 y 16 años, que desaparece o muere o se ahoga, no sabemos qué, en ese pantano hace 25 años, pero cuya identidad es desconocida. Estaríamos hablando de una nueva desaparición o una persona con identidad X que hemos descubierto, Pedro. O sea que nadie ha reclamado a esta persona, ni está en el proyecto Fénix, como tú dices, con lo cual no se sabe quién es, simplemente lo que tú dices, que es una niña de más o menos la edad de estas chicas que desaparecieron y nada más. Así es un nuevo enigma. ¿Qué es lo que ocurre? Pues ahora le toca a la Guardia Civil pues intentar investigar acerca de quién puede ser. Claro, en este aspecto, prácticamente las posibilidades de encontrar la identidad son muy pocas. Ojo, no es imposible, pero son muy pocas. Lo primero, porque además puede que sea el único resto que se encuentre en ese lugar. Mira, yo hablando precisamente con el alcalde de la zona de Yuso, él se quejaba de algo que a mí me parece realmente terrible. Y es que a raíz de la publicación de este caso, a raíz de que todos los medios informativos, ojo, ya no solo de Cantabria, sino que esto ha aparecido, tú lo has podido comprobar, ha aparecido en todos los medios a nivel nacional, sí. Esta noticia de esta difusión del hueso encontrado y también la relación con esta desaparición, pues muchos han sido los que se han acercado, fíjate, esto es absolutamente demencial, se han acercado hasta el embalse en esa época misma de sequía para recoger huesos, para llevárselos casi como un trofeo o como un recuerdo o vaya usted a saber para qué. El caso es que quizá no encontremos nunca los restos de esa persona de la cual solo tenemos una mandíbula. Por lo tanto, siguen más misterios, ya no solo la cuestión de la identidad de esta persona encontrada, ya no solo en dónde están, si es que están en algún sitio, las niñas desaparecidas, Virginia y Manuela, hace 25 años, sino también otro misterio que casi entraría en el terreno de lo psiquiátrico o lo psicológico, ¿no? ¿Por qué, de repente, ante algo como esto, la gente va a ese embalse a llevarse huesos de cadáveres? Como trofeo. La mente humana que por más que se descifre, pues siempre quedarán recovecos, quedarán lugares donde, no sé, si es que no llegamos, es que mejor no llegar, porque entender cómo una persona quiere querer un hueso para llevárselo a casa como trofeo, la verdad que es un poco, no sé, no sé ni cómo calificarlo, la verdad, Juan. Y así termina todo este periplo, en donde estamos, lógicamente, a la espera de la resolución y los pasos que tenga que dar, evidentemente, la Guardia Civil en este sentido. Así que estamos muy atentos a todo ello. Sí, Juan, pues muchísimas gracias. ¿Cuándo te esperamos por aquí para la presentación de tu libro? Pues espero estar, ojalá, en junio, finales de junio, espero, con todos vosotros, bien. con Bautista, contigo, evidentemente, para daros a todos un abrazo, y espero conocer en persona parte del equipo de Voces del Misterio, que hacéis una labor y un trabajo extraordinario, evidentemente. Y espero verte antes de junio y hacer alguna locura gastronómica de las que tú sabes que nos gustan por aquí, por esta ciudad. Por supuesto, eso también tiene misterio. Pues Juan, muchísimas gracias, buenas noches. Un placer, Pedro, un abrazo. Estás escuchando Voces del Misterio. Y contigo vamos a seguir, David, con lugares de poder. Y es que con frecuencia se mencionan estos lugares de poder asociándolos con lugares sagrados o mágicos, que todos ellos son lugares cargados de historias, pero hay unas diferencias que hay que tener en cuenta. Un lugar mágico sería en principio donde la leyenda sitúa hechos fantasiosos que, bueno, que muchas veces tienen un pozo de verdad. ¿Cierto? Lugares sagrados son aquellos en que en un momento determinado de la historia estuvieron destinados al culto. Y es verdad que muchos lugares sagrados y muchos lugares mágicos son lugares de poder, pero no todos estos, o sea, no todos ellos son lugares de poder. Así es. Porque para que haya lugares de poder, si no me equivoco por la documentación que maneja esta noche, debe haber varios vórtices energéticos que confluyan en un sitio para que haya un caudal de energía alrededor de ellos. Correcto. Y tú nos vas a llevar hoy a dos de los muchos lugares que hay por el mundo. Creo que vamos a hacer un salto a Sudamérica y a Inglaterra. Sí, nos vamos a estar en el viejo continente y en el nuevo continente, como son bien conocidos. El primero de los lugares que vamos a visitar es una ciudad ya que en algunas ocasiones hemos podido hablar de ella en este programa, como es la ciudad de Teotihuacán. Yo no quería pronunciarlo porque dos veces lo he intentado contigo antes y no me sale ninguna bien. Con lo cual digo que lo diga él, porque a mí no me va a salir seguro. Tú estás más familiarizado con el término. Mira, el lugar de Teotihuacán es, si traducimos lo que significa Teotihuacán, significa el lugar de los que siguen el camino de los dioses. Si ya va a empezar, o sea, es como un camino hacia la morada de Dios. Claro, es como tú bien has dicho, es un lugar donde se confluyen varios puntos energéticos y al final llegamos a un lugar que quizás sea el más importante dentro de esta ciudad, como es la Gran Pirámide del Sol. Pero vamos a ir por parte. Vale. En principio, ¿dónde nos encontramos? Nos encontramos en México, nos encontramos muy cerca del Distrito Federal, concretamente estamos a 50 kilómetros de la capital, y allí nos encontramos con una ciudad que muchos piensan, o pensaban, que es una ciudad creada por esa famosa civilización llamada aztecas. Nada que ver, en absoluto. Cuando los aztecas llegaron a este lugar, la ciudad ya estaba completamente abandonada. O sea, que eso, igual que hablamos en otro día en Egipto, es decir, simplemente claro, se apoderaron de lo que había. Claro, ya se apoderaron de lo que había. Unas construcciones que a ellos mismos les sorprendieron por la grandiosidad que tenían. Uh-huh. Fíjate que estamos hablando de una ciudad en la que cuando llegan los aztecas, estaba cubierta completamente por la selva. Con lo cual, quiere decir que había pasado bastante tiempo en la que estaba abandonada. Una ciudad que se sabe que cuando tuvo el mayor auge, contaba con aproximadamente 250.000 habitantes. Para que nos hagamos una idea actual, una ciudad... Podríamos decir una ciudad como Tarragona, aproximadamente. Es una capital de provincia, o sea que... Estamos una hablando... señora ciudad. Fíjate si era una señora ciudad que en el siglo IV, en el siglo precisamente en el que estaba Roma, estaba liderada por Constantino, uh-huh. Constantino el Grande, estaba equiparada a ella por cantidad de habitantes. O sea, en la época esplendorosa de Roma. Efectivamente. Con lo cual, estamos hablando de una ciudad muy importante. Sí, sí. Bueno, a nivel mundial. Que si hubiera, vamos, si hubiera sido más conocida América, podría ser perfectamente la capital del mundo, como fue Roma en su día. Posiblemente. Bien, pues cuando llegan, como digo, los aztecas a este sitio, se encuentran, ya digo, una ciudad completamente abandonada, cubierta por la selva, y sobre todo, una pirámide. Una construcción hecha para gigantes. Volvemos nuevamente a hablar de lo mismo que hablábamos en Egipto. Una construcción hecha para gigantes. Fíjate que hablamos de una pirámide de 228 metros de lado. 64 metros de altura. Es decir, grandísima. Enorme. Fíjate si es grande, que si tienes que subir por las escalinatas que tiene para llegar hasta la misma cima de ella, sería incapaz de hacerlo del tirón. No eres capaz de hacerlo del tirón. Para que nos hagamos una idea, si los datos no me fallan, la altura de la Giralda es unos 96 metros tras Giraldillo, con lo cual sí, estaríamos hablando prácticamente hasta el cuerpo de campanas. Efectivamente. Estaríamos hablando del cuerpo de campanas, pero estaríamos hablando... Claro, pero muchísimo más grande. Claro, es que fíjate que aquí estamos hablando de una inclinación, uh-huh, la inclinación que tiene la misma pirámide, y que si tuvieses que subir, yo he llegado a subir a esa pirámide, no lo puedes hacer al bajar, mejor dicho, no lo puedes hacer de frente, porque darías de bruces en el suelo. Me creía decir, no puedes bajar de una vez, digo, salvo que te tropieces no, arriba no, de no, no, no, no, baja de espalda. Mejor, ¿no? Sí, te lo recomiendo. Y sentado además, ¿no? Sí, porque te lo recomiendo. Entiendo que, hombre, por la foto que me has dejado, la piedra estará bastante erosionada, con lo cual... Está erosionada, bueno, no te creas que está tan erosionada y verás, es que en aquella época cuando se hacían las cosas se hacían bien, no como ahora. No como ahora. Mira, las cosas no se hacían de pladur. La Giralda está bien hecha, ¿eh? Pero por supuesto. Que nada más que tiene menos, es verdad que no se hacen las cosas como antes. Pero eran tanta la perfección, Pedro, que tenían las construcciones, que estaban hechas incluso con un número que nos sonará a todos, que es el famoso número pi. Claro, dice, bueno, el número pi es algo que es fácil de hacer, sí, pero es que cuando ahora estamos hablando, efectivamente, ahora, es que en aquella época no se conocía el número pi. Y si en aquella época no se conocía, imagínate cuando se hizo la pirámide, que claro, es todavía más atrás. Claro, entonces, ¿cómo se hizo esto? ¿Quién hizo esto? ¿Quién construyó realmente la ciudad de Teotihuacán y para qué? Fijaros, como digo, es una pirámide. Todos sabemos lo que simboliza una pirámide. Una pirámide es un lugar, un vórtice, precisamente, de poder, de energético. Y que, si bien en la época egipcia no eran lugares de enterramiento, en este lugar tampoco era lugar de enterramiento. Volvemos a tener una coincidencia. Aunque, sin embargo, sí que nos ha... Hay pirámides. Sí, no. En Mesoamérica. Que la cultura general se entiende que era enterramiento, pero como tú decías el otro día hablando de otra pirámide, no sirven de enterramiento. No sirve de enterramiento. Nadie sabe todavía para qué servían realmente. Si vamos, por ejemplo, a Chichen Itza, en Chichen Itza sí es cierto de que había enterramientos justo debajo de la pirámide, pero en este caso no. En este caso estaríamos hablando de una pirámide que serviría para dar culto al dios Sol. De ahí que a muchas civilizaciones, precisamente de Mesoamérica, se le conozcan como los hijos del Sol. De hecho, tenemos la prueba, por ejemplo, los mismos incas, también han conocidos como los hijos del sol. Bien, pero no nos desviemos precisamente de lo que estamos hablando. Y estamos hablando de, como digo, Teotihuacán. Fíjate que todas las ciudades en Mesoamérica tienen una orientación norte-sur. o sur-norte. ¿Vale? No vamos a pelearnos, depende para dónde vayas a caminar. Efectivamente. Cuando se hace un estudio, en este caso, estamos hablando de Strasburg y Hagar, que es del Departamento de Etnología del Instituto de Brooklyn, realiza una investigación y se da cuenta de que la calzada de los muertos, o la calle de los muertos, como también lo conocen, no tiene esa orientación norte-sur. Es una orientación totalmente distinta. Cuando comprueba las edificaciones, las principales edificaciones de esta ciudad, la pirámide del Sol, la pirámide de la Luna, y ya verás por qué te hablo también de la pirámide de la Luna, o por qué te hablo del Sol y de la Luna, luego tendremos relación con otro lugar que vamos a visitar, resulta que esos templos y esas pirámides tienen relación exactamente con una serie de planetas. Esos planetas son Júpiter, Neptuno, Urano y Plutón. Sí, claro, ahora lo decimos y bien. Efectivamente. Júpiter, Urano, Neptuno y Plutón, todos los conocemos. Pero... No hay problema, ¿verdad? El problema es que en aquella época no se conocía ni por asomo que existieran esos planetas. Con lo cual, ¿quién hizo precisamente? ¿Es una coincidencia, una casualidad? Sí, hombre. Yo no creo en las casualidades, como sinceramente. Como tantas otras pirámides que hay en el mundo que orientan hacia otra constelación que tampoco se conocía. Efectivamente. Yo, sinceramente, no creo en casualidades. Sí creo en que estas civilizaciones, llámense aztecas, llámense teotihuacanos, llámense mayas, incas, etcétera, etcétera, sí eran grandes estudiosos del firmamento. Pero todavía no hemos desvelado quién fue el creador de Teotihuacán. Claro, porque es lo que tú has dicho, que ellos se encontraron la ciudad, con lo cual... Tenemos claro que los aztecas no fueron. Claro, por eso ellos, evidentemente, cuando conocen eso, a lo mejor miran al cielo y empiezan a descubrir cosas, pero está claro que... Los mayas también tenemos que descartarlos, porque los mayas no llegaron hacia ese lugar. Los teotihuacanos, sí, pero ¿quién eran los teotihuacanos? Nada más que se conoce esto de Teotihuacán. No se conoce otra cosa. Se dice, hay algunos investigadores, que inclinan a que la ciudad de Teotihuacán fue creada por los Olmecas, la gran civilización madre de Mesoamérica. ¿Por qué? Mira, de los Olmecas se conoce sus grandes cabezas, cosa que no tiene ya entonces mucha relación con que los Olmecas hayan creado la ciudad de Teotihuacán. Si solamente conocemos en otros puntos del mapa, digamos, mexicano, esas grandes cabezas, de las cuales en Sevilla tenemos una, justo debajo del pabellón, del antiguo pabellón de México, el de la Expo 92, uh-huh. ¿Por qué si tienen una ciudad que se conozca como es la ciudad de Teotihuacán? No tendría mucho sentido, pero, sin embargo, podemos encontrar alguna relación. Fíjate, los Olmecas se conocen por esas grandes cabezas, como digo. Esas grandes cabezas tienen rasgos negroides. Dice la leyenda de la cultura olmeca que su civilización fue creada por otra civilización que vino más allá del mar. ¿Puede ser esa civilización más allá del mar la civilización egipcia? Es probable. Sí. La civilización egipcia tendría esos rasgos negroides. Uh-huh. Y aparte... Y además tendría esa costumbre de crear esas pirámides. Por lo tanto, sí tendría, podría tener relación, como digo, con la civilización olmeca. Además, creo que hay similitudes matemáticas entre la pirámide de Keops y la pirámide que tú nos estás hablando. No solamente relaciones, como tú bien dices, de la gran pirámide de Keops con esta gran pirámide del Sol, sino que además tiene exactitud a la hora de realizar los cortes en las piedras y el ensamble de unas con otras. Con lo cual, tendría bastante relación, como vuelvo a repetir, con la civilización egipcia. Problema, como vuelvo también a insistir, la civilización olmeca solamente se conoce sus piedras, ni siquiera escritura. Con lo cual, ¿cómo de pronto realizan una ciudad como esta? Y es una ciudad completamente, pues, asfaltada, con grandes monumentos, con grandes construcciones, y que además tiene una cosa más particular. A ver. Y es que esa ciudad, como digo, tiene realizada escrituras, con lo cual tampoco tiene relación con los olmecas. Y aparte, lo que tú has dicho al principio, que también se relaciona, entre comillas, con los egipcios, que Keops tampoco es una pirámide que crearon los egipcios. Sí, no. Se la encontraron también allí, con lo cual, ¿quién la creó también? Es decir, posiblemente el mismo pueblo perdido claro. creó y a lo que hemos ido y a lo que hemos dicho desde el principio, porque en los egipcios, civilización egipcia, se sabe y hay de hecho tumbas creadas para gigantes, porque aquí también hay una ciudad como Teotihuacán creada para gigantes. Sí, porque desde luego es una ciudad colosal para la época en que estamos. Estamos hablando de una ciudad que tendría aproximadamente más allá de 3.500 años. Con lo cual, bueno, estamos hablando de una civilización bastante, bastante antigua. Pues vamos, si ¿quién lo creó? No se sabe. Eso algún día se descubrirá. Un apunte nada más, sí, Pedro. Algo que también deja con la intriga a todos los investigadores. La Gran Pirámide del Sol está recubierta de mica. Esa mica proviene del Amazonas, 3.500 kilómetros de distancia. Hombre, no creo yo que recorrieran 3.000 kilómetros para rellenar una pirámide de mica. ¿Cómo salvo, lo hicieron? Salvo que tuvieran una dimensión la persona que lo hiciera, que 3.000 kilómetros pues fuera pues lo que para nosotros hoy, que podemos coger un avión y desplazarnos en poco más de una hora. Con lo cual vuelve a tener esa intriga que es bueno, o esa incógnita de quién creó la civilización teotihuacana. Y vamos a saltar a otro sitio que quizás sea uno de los mayores misterios que hay en el mundo, como es Stonehenge. Stonehenge, un lugar que, como bien dices, es el gran misterio quizás de la civilización hoy en día. Un lugar que se encuentra en el Reino Unido, como bien sabéis, que se encuentra a 100 kilómetros de la capital, de Londres, sí. Y que también ha tenido muchísimas historias a su alrededor. Hay investigadores que han dicho que aquello fue creado como un lugar para el folclore. Imagínate, un lugar para el folclore, para la tradición, para las costumbres para que había en aquella época. Para la fiesta, ¿no? Para fiestas, ¿no? Sin embargo, tenemos que decir que este lugar podemos afirmar, además, que tiene aproximadamente unos 5.000 años. 5.000 años. Así en redondo. Que se así dice como pronto, el que no quiere la cosa. O sea, 3.000 años antes de Jesucristo. Efectivamente. Bien, ¿cómo podemos saber precisamente este punto, ¿no? Fíjate que en tierras británicas hubo una civilización, ya digo aproximadamente hace 5.000 años, que se dedicó a realizar sus rituales dedicados, curiosamente, al sol y la luna. Anda, me suena, volvemos a tener una relación con lo anterior. Los cultos al sol y la luna. Fue tan grande esta tradición que decidieron crear un lugar de poder, es decir, un lugar de culto en una explanicie, que había en Londres, cerca de Londres, Salisbury, sí. Hace aproximadamente unos 2.800 y además, años. Es curioso eso, que aquello, si ahora es campo, imagínate hace 5.000 años, y aquí, no un kilómetro para allá, ni un kilómetro para allá, no, aquí, concretamente aquí. Sí, ¿por qué? 2.800 años antes de Cristo, ¿eh? Aproximadamente 4.800 años de diferencia con nosotros. ¿Por qué crean ese lugar? Fíjate, es un lugar que estaba hecho con colinas, pequeños montículos, pequeñas piedras, y sin embargo hay alguien de este lugar que se le ocurre realizar este lugar de culto que se parece muchísimo a un lugar que hay en África, en otro lugar que hay en América y otro lugar que hay en otro punto de Europa. ¿Por qué? Qué casual. ¿Por qué? Fíjate, resulta que si hablamos de la historia ortodoxa, no tendría sentido. Habría que reescribir completamente la historia, no tendría sentido hacer todo esto. Se mueven piedras de más de 35 toneladas de peso para crear la primera vez Stonehenge. Y digo la primera vez porque Stonehenge es creado tres veces. Sabemos que son varios círculos, ¿verdad? Sí. Pues vamos de adentro hacia afuera. Los de adentro fueron los más antiguos y tienen, como digo, esos 2.800 años de antigüedad, 4.800 años de antigüedad, 2.800 antes de Cristo. Sí. Esas piedras son conocidas como las cuatro estaciones y como la piedra talón. Es un lugar, además, que es muy curioso porque tiene 56 orificios cada piedra. ¿Constelaciones? Muy probablemente. Bien, posteriormente es creada la segunda parte de este lugar de ritual, este lugar de culto, este lugar de poder, hace 2100 años antes de Cristo. Es por una etnia llamada los Vickers y fue creado por unas capataces que fueron capaces de transportar enormes piedras desde 385 kilómetros de distancia. Volvemos otra vez a lo mismo que nos pasaba con las pirámides. ¿Cómo pudieron transportar esas grandes piedras con ese peso? 385 kilómetros. Y hay que tener en cuenta una cosa, que no todo es terreno llano. En muchas ocasiones tenemos montañas y tenemos lugares que prácticamente hoy en día, con la tecnología que tenemos, sería imposible transportar. Sí. Sin embargo, ellos fueron capaces de hacerlo. Posteriormente, a lo que hoy conocemos, se realiza una nueva construcción en Stonehenge, que es la conocida como la Blue Stone. La Blue Stone es conocida así porque eran unas piedras que tomaban, cuando le daba la luz de la luna, un color completamente azulado. Esa denominación de Blue Stone viene precisamente de estas rocas. De lo que sería la luz, además, del sol. Efectivamente. De la luna llena. Cosa que a mí me da a pensar que esa piedra pudiera ser piedra luna. Una piedra que, precisamente, cuando le da la luz de la luna, pues toma ese color azulado. Y que, además, tiene mucha relación con el esoterismo. La piedra luna. Finalmente, como digo, se crea en el año 1500 antes de Cristo, se crea la última parte ya de lo que es Stonehenge, que es ese altar, lo que es conocida como la piedra altar o la piedra de altar, que es traída también, una piedra desde el sur de Gales, es transportada hacia este lugar. El problema de todo esto, vuelvo a repetir, lugares que han sido utilizados por antiguas civilizaciones, en este caso los posteriores que han estado, no se sabe tampoco quién, se sabe que ha sido una civilización hace 5.000 años, pero que los últimos que han llegado a utilizarla han sido los druidas, sí, que son los celtas, los que más fama le han dado, y los que hoy, incluso hoy en día, siguen realizando rituales dentro de Stonehenge. Pero fíjate que si hablamos de Stonehenge a nivel que todo el mundo conoce en Inglaterra, no debemos de menospreciar, por muy pequeñito que sea, un pequeño Stonehenge que tenemos aquí en Andalucía. ¿Dónde? Lo tenemos en Huelva. Hay un pequeño Stonehenge muy cerquita ya de la frontera con Portugal, que bueno, también es un lugar que merece mucho la pena visitarlo. Está a pies de carretera, casi nadie se para a verlo porque pasa inadvertido, y que nosotros tuvimos la oportunidad de estar allí, y te puedo asegurar que la energía que hay en ese lugar llega a invadirte. Pues habrá que ir, nos pasaréis el sitio para que nos demos un paseíto, por eso sí que está bien cerca. Stonehenge es más difícil. Sí, bueno, podemos hacer una ruta por allí, de estas como las que hace José por Egipto, que va a hacer José ahora una en Egipto. Sí, efectivamente, efectivamente. Pues no, hacemos una por aquí por Huelva, que será más baratito. Sí, además luego podemos comer allí en Huelva. Sí, además estamos cerquita además de zonas de jamón y esas cosas. Pues David, muchísimas gracias por gracias llevarnos a estos dos lugares de poder. Estás escuchando Voces del Misterio. Y vamos a seguir con nuestro compañero Sergio. Sergio, buenas noches. Muy buenas noches. Sergio Ruiz, qué poquito hace que nos vimos, ¿eh? De verdad que sí, ¿eh? Que bien lo pasamos. Sí, la verdad que sí. Y es curioso porque yo he estado documentándome para hoy, para el programa, y cuando he hablado contigo hace un rato me ha dicho, dice, pues todo lo que has mirado no vale para nada. Con lo cual, voy a ciegas con la linterna que nos guiábamos el sábado pasado en ese pueblo abandonado de las proximidades de Madrid. Torote. Efectivamente, Fresno del Torote, donde ya hablaremos de Fresno del Torote y de esa linterna que tú metiste por un agujero y que te dijeron, qué bueno, hombre, qué bueno, que saltó un aparatito de los que llevamos diciendo qué la bueno. Luz. ¡Oh, qué bueno fue eso! ¡Qué bueno! La verdad es que hubo unas cuantas coincidencias curiosas nos quedamos todos diciendo, y me mirabais a mí que llevaba el aparato y decía, a mí no me registréis, que a yo mí no me digáis nada. El aparato lo tengo en la mano, pero bueno, no vamos a hablar hoy de Casas Encantadas ni de Fresno de Torote, que hablaremos otro día, sino que nos vamos a ir al Pentágono, donde en diciembre ha habido una desclasificación de papeles y de documentos con relación al fenómeno OVNI. Sí, pero como habéis estado hablando de Stonehenge, ¿sí? Quiero hacerte una pequeña un pequeño documentito, si es de, es de un minutito. De lo que tú quieras. Y, Sergio, si yo sí, te he dicho bueno, que yo me dejo quedar por ti, tú, en tu tiempo, lo que tú quieras. Porque es que, fíjate, justamente al lado de Stonehenge hay una base aérea que se llama Beacomby Down, curiosamente. Está allí alojado el Big Brother. Hay allí un control masivo de CCTV, que son las cámaras que dirigen y su vigilancia prácticamente a la ciudad de Londres. Y están registradas allí. Es más, en aquella base, como viene todo relacionado a OVNIs, hay que decir que surca justamente desde Stonehenge hasta el centro de la base. No se puede volar, no se puede pasar y está totalmente prohibido el vuelo, incluso para vuelos comerciales. Es muy curioso todo esto, que como bien me he dicho, son lugares de poder, sin ningún tipo de lugar a dudas. Uh-huh. Pero fíjate que justamente enfrente hay una de las más famosas bases visitadas, entre comillas, por estos UFOs o OVNIs o UAP, como se dicen ahora. Es que era me lo habéis puesto muy fácil, ¿verdad? Muy fácil para... Como se suele decir por nuestra tierra, nos lo habéis puesto a huevo. Totalmente, totalmente. Digo, tengo que comentarlo. Hemos puesto votando. yo he tenido la suerte de estar allí dos veces en Stonehenge y una de ellas en esa base, y es impresionante, sinceramente, de verdad. Pues vamos sí, a hablar del Pentágono. Del Pentágono. Sí, sí, sí. Yo creo que el día 16 de diciembre del 2017, para aquellos que, por ejemplo, como yo, ¿no?, son de un equipo como es el Atlético de Madrid, parece ser que ganamos la Copa de Europa. ¿Por qué? Y tiene una fácil explicación. Yo creo que ese día es como si la hubiéramos ganado. ¿Por qué? Porque, y esto te lo digo porque estuve hablando con Juan G. Vallejo. Sí. Todo el mundo lo conoce, y tuvimos la ocasión de entablar la conversación, los primeros en el continente americano y yo aquí en España. Fuimos los que descubrimos esta noticia, la pusimos y la lanzamos, ¿no?, digámoslo así, en YouTube, en radio, en todos los sitios. A mí me han hecho infinidad de entrevistas sobre esto porque a las 2 de la mañana, lo recordaré toda la vida, estaba yo viendo Twitter. Y un piloto norteamericano de una base de Texas, amigo mío, me llama y me dice: Sergio, tengo noticias oficiales. Digo, cuéntame. Él es piloto de combate de un F-16. Y me dice: Sergio, el Pentágono acaba de desclasificar que tiene un programa durante muchos años, desde el 2007 al 2012, con 22 millones de dólares anuales, sí, entre comillas, y se están estudiando los fenómenos, y son totalmente ciertos. 22 entre comillas porque son 22 oficiales. Luego, oficiales. Luego sabemos cómo va la contabilidad de estas cosas. Sí, sí, sobre todo viniendo de donde viene, ¿no? Uh-huh. Es curioso también cómo después de esta noche, que me la pasé hasta las 4 de la mañana viendo y documentándome sobre todo lo que estaba en portada del New York Times, después el Washington Post, seguidamente empezaron todos los rotativos del mundo. Incluso aquí en España se hizo eco la prensa oficial con Antena 3. Y también Matías Prats, como aquel fatídico 11S, dio la noticia. Sí. Pero parece ser que pasó desapercibida, ¿verdad? Pues esto fue un auténtico boom entre todos los ufólogos. Bueno, perdóname, sí, ¿qué pasó o que le hicieron pasar? Porque tú sabes que en un noticiario, sí, está claro cuando te quieren resaltar una noticia o cuando te la dan de paso. Es decir, la damos, pero... Y cambié durante 2 días. Lo bueno, que pasa es que por lo que se ve aquí en España no ven Antena 3, ¿no? Vemos Telecinco, ¿no? No sé, pero nadie ha comentado nada. Yo me pude hacer eco porque tuve que ir registrando todas las noticias, porque para eso estoy, sí, intentando recopilar absolutamente todas las noticias. Estarían viendo la gente los documentales de la 2. Sí, sí, seguramente. Estarían durmiendo la siesta. Y fue muy especial porque vi como, bueno, vimos todos, ¿no? Sí. Como salían 12-18 del USS Minich en persecución de un objeto volador no identificado que hacía maniobras en el cielo físicamente imposibles para los humanos. Uh-huh. Claro. Y más aún cuando empezaron las ciencias, lo que es la Academia de las Artes y las Ciencias to the Stars, ¿no? Hacia las estrellas, que sí. es los que se han encargado totalmente de seguir esta investigación durante todos estos años, que fíjate, esta to the Stars Academy, que sería en inglés, estamos hablando de un personal simplemente increíble, ¿no? El secretario, el asistente secretario de la Defensa de la Inteligencia norteamericana, sí. Dos integrantes de la CIA. Nada más y nada menos, y esto es muy importante de tener en cuenta, el subdirector de la Lockheed Martin. ¿Y por qué digo esto? Porque la Lockheed Martin, hay que recordar que es prácticamente, junto a la Boeing y a Pratt & Whitney, el fabricante de motores de aviación, los que mandan en el Área 51. ¿De acuerdo? En el Área 51 no hay extraterrestres. En el Área 51 lo que hay son muchísimas pruebas de drones, muchísimas pruebas de aviónica que no conocemos, inteligencia artificial, etcétera, etcétera. Mucha y más de, ¿no? Los que les gustan las conspiraciones dirán que se sepa. No hay ovnis que se sepa, ni extraterrestres. Yo más bien diría que hay ovnis en Dulce y Los Álamos, más bien que en la Área 51. A mí también me gusta mucho el tema de la conspiración, pero hay que ser realista, ¿no? Sí. Hay que ser serio, hay que estudiar, no se puede decir las cosas porque sí, ¿no? Y realmente la Área 51, estudiando de una forma seria con contactos, como tú bien sabes, que se tienen, que tenemos por parte de la vida militar, de la militaria, sí, digámoslo así, por varios amigos que tenemos en Norteamérica, pues sabemos perfectamente que allí lo que se trabaja es el I+D, pero el I+D a niveles estratosféricos, ¿no? Yeah. Pues la Lockheed Martin también estaría integrada en este grupo que ha estado estudiando todo esto desde el 2007 hasta el 2012. Han estado científicos, más de 10 científicos. Ha estado también gente engalardonada con premios muy importantes en la metafísica, biologistas moleculares. Y todo esto ha llegado en un punto en que solamente nos han mostrado un pequeño vídeo de 12-18 persiguiendo a este OVNI, ¿no? Además, lo que es curioso y lo que conviene resaltar, que tú has dicho antes, evidentemente por los amigos que dices que tienes, que tendrás ese y varios más, el hecho de que un F-18, un F-16, un caza cualquiera vaya detrás de un objeto volador no identificado será algo común. El tema no es que sea algo común o que se diga off the record o fuera del dominio público, sino que, como tú dices, sean datos oficiales. Es decir, que el Pentágono ya reconozca que esos F-18 están detrás de algo que, como mínimo, Estados Unidos no lo conoce. No vamos a hablar de algo extraterrestre, sino algo. Sí, no, pero es que fíjate que lo más gracioso es que el Pentágono fue el que transmitió toda esta información a The Washington Post y al New York Times. Es decir, esto es totalmente oficial. ¿Vale? Totalmente oficial. Y además eso, y en un medio como Washington Post, que bueno, que está ahora de actualidad por esa película de Steven Spielberg, que destapó uno de los grandes escándalos del gobierno americano. Es decir, que el Time y el Washington Post son los dos diarios de referencia de allí, de Estados Unidos. Sí, efectivamente. Y del mundo, diría yo. Sí, sí. Más importante. Sí. Pues fíjate como ellos han hecho mucho hincapié en todo esto, pero es que luego fíjate todas las declaraciones que han tenido lugar, como te he dicho, después de tirar de ese hilo, ir tirando de ese hilo, porque, como bien nos enseña el maestro Bauti, ¿verdad?, José Manuel García Bautista, pues hay que seguir la noticia, hay que estudiarla y no adelantarse a los hechos y a los acontecimientos, sino estudiarlo una vez, dos, tres. Pues eso es lo que yo me he dedicado desde el día 16 de diciembre hasta el día de hoy, prácticamente. Tengo que decirte que en el canal que yo tengo en YouTube, pues sigo tirando de ese hilo, ¿no? Y, por ejemplo, tengo que decirte que Chris Carter, el creador de Expediente X, confirma, sí, y dice, a lo mejor todo lo que se ve en Expediente X en un 90% es cierto. por ejemplo, Ridley Scott, pero ha salido a la palestra también. Sí, pero... Pero no solamente Ridley Scott y, por ejemplo, Chris Carter, sino también han salido ministros de defensa, el ministro de defensa canadiense, Helliard, sí. Ya retirado, diciendo que esto es increíble, esto es emocionante, porque tenemos la prueba científica y están la comunidad científica internacional estudiando, atento a lo que te voy a decir, están estudiando material que han podido recuperar de varios objetos voladores no identificados cerca de Las Vegas. Que es donde está el Área 51, que es donde no hay ovnis. Cerca, sí, pero en este caso no es en el Área 51, sino en unos hangares. Pero fíjate, esto es impresionante. Lo está haciendo Beagle Aerospace con la ayuda también del gobierno. Bueno, hay por ahí una teoría que no sé si la comentamos el otro día tú y yo cuando nos conocimos en Madrid o no, de que quizá todo esto que tú dices de Ridley Scott, Chris Carter y demás, que el tema de que el fenómeno OVNI vuelva a estar tan de actualidad junto con otros fenómenos es que nos están preparando para una noticia que nos pueden dar, como cuando tus padres te dicen, siéntate, te tengo que decir una cosa, y tú dices, pues más o menos que te van preparando para que el cuerpo se te haga, bueno, Men in Black, Expediente X. Pues fíjate que llevas toda la razón, porque se comenta en estos hilos que yo he estado tirando, que como te he dicho, no solamente están los directores de cine o de series famosamente conocidas, sino también están periodistas. Están, como te he dicho, la comunidad científica internacional, y ellos dicen, parece ser que esto ya pasa de ser un mito. Parece ser que lo que tenemos en Las Vegas puede ser algo importante a conocer, a dar a conocer a la humanidad. Y siempre, siempre se habla del año 2020. Pues estamos a dos añitos. Sí, si añito y medio. Si un meteorito no lo estropea, ¿no? Porque meteorito, bueno, seguro que... De aquí a 2020 tendremos como mínimo 8 o 9 meteoritos, pues cierto, que... Un meteorito que acaba de... Bueno, te he dicho meteorito. ¿Sabes lo que... El Oumuamua, el famoso meteorito Oumuamua, que pasó por la Tierra y dobló, porque dobló, hizo una curva perfecta, se dice que es algo que explotó fuera del sistema solar y ahora viene, ¿verdad? Curiosamente, parece ser que todo el mundo puede seguir y tiene en seguimiento cientos de meteoritos que van a pasar cerca, o miles y cientos de miles o millones de kilómetros de la Tierra, y están todos controlados, y el Oumuamua dice que no lo vieron venir. En fin, son cosas que siempre te dejan un poquito, o te escaman, o te dejan un poquito con la mosca detrás de la oreja diciendo qué es realmente está ocurriendo. Y de eso trato yo de discernir y de poner en base a todo el público para que conozcan o intenten conocer la verdad de lo que está pasando en la realidad. Y es que no se cuenta. Entonces, parafraseando a Chris Carter, ¿la verdad está ahí fuera, Sergio? La verdad más bien está dentro, porque realmente si podemos encontrarlo, no sé si sabes, y ya continúa con una noticia, me la has puesto otra vez en bandeja. Perfecto. Y que conste que esto no está preparado. No, si yo te he dicho que yo contigo, de hecho, me voy a preparar una cosa, que más o menos más hablé, me ha dicho, pues rompe toda la documentación que llevas, que no te vale para nada. Digo, perfecto, llevo aquí media hora haciendo... Me dejo guiar por pues ti. Fíjate, a colación de lo que acabas de decir, sí. Si la verdad está ahí fuera, yo creo que la verdad está ahí dentro, porque siempre podemos encontrar vestigios, ¿no? De parece ser de esos seres que vinieron de arriba. Es más, se tiene conocimiento en una provincia de la India llamada Chamatra, la cual la NASA se ha desplegado allí con un equipo de científicos para poder intentar estudiar los glifos que han encontrado en rocas, donde se ven perfectamente naves con gente bajando y con, parece ser, de 10.000 a 15.000 años de antigüedad, y la NASA se ha desplegado allí. Es importantísimo este apunto, porque la NASA últimamente estaba fuera de control, estaba un poco ahí vigilante de todo, pero ahora parece ser que con el contrato que firmaron hace poco con Donald Trump, de las nuevas 5 misiones que van a ir a la Luna a partir, curiosamente, del año 2020, curiosamente, porque es que todo esto, como te he dicho, va con hilo, ¿no? Sí. Sí, pero ese hilo seguro estará todo, como se solía decir por aquí, atado y bien atado. No lo sé. No hay nada que se deje al azar. Yo creo que no. Antes lo ha dicho David, hablando de esa Ciudad de México, lo ha dicho de las pirámides, y tú lo estás diciendo a mí. En las pirámides también hay dibujos de alguien que viene de arriba del cielo y que les da un conocimiento, o les crea esas pirámides. Casualidades no hay, y cada vez se está dando más que las casualidades no tenemos ahí existen. Precisamente el famoso astronauta de Palenque, efectivamente, por ejemplo. Pero incluso no solamente el astronauta de Palenque, no, sino la Nazca mismo, sí, por ejemplo, ¿no? Sí, tenemos ahí, lo tenemos también reflejados en ciertos lugares del Cañón del Colorado, por ejemplo, también. Quiero decir que parece ser que los que veían nuestros ancestros lo dibujaban, ¿verdad? Esa es la comunidad científica de cual dice que esa teoría es la correcta, ¿no? Después de haberlas estudiado. Pues si nos apoyamos en esas teorías, estaríamos hablando de que parece ser que siempre hemos estado visitados. Yo tendré más al tanto a todos los que amigos de Voces del Misterio de este grandísimo programa, de todo lo que vaya aconteciendo en todas estas y otras noticias que se van a ir dando, porque es que esto es una continuidad absoluta, y día tras día se está haciendo eco, no solamente lo que hemos dicho, Washington Post y New York Times, es que hasta hace poco la Fox, la CBS, RT, NHK en Japón, Bigelow Aerospace, que parece ser que tiene esos aluminios extraños, por llamarlo de alguna manera, es en estudio con la comunidad científica de recuperados de esos objetos voladores no identificados. ¿Y sabéis cuál es la última empresa que ha entrado a estudiar esto? Sorpréndeme. Google. El ojo que todo lo ve. Parece ser. En fin, Sergio, pues ya te digo. Lo que espero es que las próximas novedades nos las traiga aquí in situ, que estés con nosotros sentado en el estudio. ¿Verdad que sí? Y que luego podamos ir con lo que le he dicho mismo a Juan, que luego nos podamos ir por ahí a tomar algo ya. Totalmente. Que el otro día pasamos mucho frío y que aquí hace menos frío de lo que pasamos en Alcalá. Pero mucho frío. Pues Sergio, buenas noches y muchas gracias por acompañarnos una noche más. No, gracias en Voces. A todo el equipo de Voces del Misterio. Sois un encanto, sois personas geniales y gracias como siempre, de verdad, a toda mi querida Sevilla. Un placer. Estás escuchando Voces del Misterio. Y seguimos en Voces del Misterio, porque hemos dejado a Sergio, pero aunque estén hoy separados, nos vamos con Elena, con el otro elemento de este binomio que hacen Sergio y Elena Gil. Elena, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Pues lo mismo que le he dicho a Sergio, que fue un placer veros el sábado y esta experiencia que tuvimos, aunque tú el frío te pudo y también las sensaciones que tuviste en este pueblo. Pero ya le he dicho a Sergio que tenéis que venir aquí, que hay otros sitios también para investigar y que lo pasaremos mejor y con menos frío. Sí, y además también lo que llevábamos de antes, porque sí. la entrevista que tuvimos... Vosotros lleváis un día que nos contasteis de verdad entrevistas desde las 8 de la mañana, creo, más o menos así. Sí, 10, desde las 10 llevábamos y la entrevista a mí me dejó sin energía. Sin energía, pues, y la verdad porque es que... Porque fue muy fuerte, sí. Ya nos contarás esa entrevista. Eso. Porque hoy vienes a hablarnos de la bola de cristal, pero no del programa de los 80, porque está claro que a mí cuando me dijiste, Pedro, te voy a hablar de la bola de cristal, la bruja vería se me vino la cabeza. ¿Verdad? Y los electroduendes, ¿no te acuerdas? No pude, hombre, los electroduendes, la bruja vería, la cuarta parte de Javier Burruchaga, Juan Perro, que estaba por allí, por aquel entonces, la verdad que el programa fue un programa mítico de los años 80, donde luego empezaron a poner series como La Familia Hada, ponían Teen Wolf. ¿Sí? Que fue lo con lo que nos despertábamos todos los sábados por la mañana. No había otra cosa, no había tantos canales como ahora. era levantarse los sábados a la mañana e ir a la tele, ¿o no? Sí, sí, y además que era un programa un tanto raro. Peculiar. Peculiar, sí. Estaba Alaska por allí haciendo pócimas y no sé cuánto. Como hemos dicho antes, esta brujavería que era un cable espelado. Que... A mí me recuerda a Lucrecia. Cuando la veo, que digo, ¿qué hace esta muchacha los lunes? Si fuera un poquito... Lo que pasa es que Lucrecia está más delgadita, pero bueno. Vamos a centrarnos porque tú y yo, desde que empezamos el otro con las velas, la bola de cristal. Luego, bueno, no, pasa, está reñido el misterio con el sentido del humor, ¿eh? No, además el otro día lo hablamos y si te fijas, el recurso típico de todas las películas de miedo es siempre meter una carcajada al momento, un susto y una carcajada. Porque además, cuando tienes una parálisis de miedo, tienes dos opciones. O reírte mucho, mucho, mucho, porque es un momento de histeria, o paralizarte, con lo cual es verdad que la risa como elemento terapéutico para salir de una crisis nerviosa o puede dar un momento de los que hemos vivido en cualquier investigación, pues es una forma de catarsis. Así que es verdad que el miedo y la risa van muy unidas. Además que elimina las malas energías, así sí, que sí. Siempre reírse. Hombre, siempre mucho mejor reírse, está claro. Por supuesto. La primera pregunta que yo te voy a hacer es dos conceptos que yo he hallado, que no sé si realmente son los dos iguales o no, que serían la cristalomancia y la cartomancia. Cartomancia. Esas son las cartas. No, pero cartomancia. Que dicen que es la adivinación por las formas de espejos y demás. Y la otra, que la cristalomancia, está claro lo que es por cristales. Por los cristales. Efectivamente. Pero bueno, la bola de cristal se usa más bien como videncia, no se usa como cristalomancia. No, por eso, que sería lo otro más bien, catroptamancia. Sí. Pero además dice que en principio lo que se empezó a usar, según he podido leer, era incluso en el agua se empezó a hacer y luego ya pues se hace con bolas de cristal este tipo de adivinación o este tipo de adivinar el futuro. Es que el que quiera saber si puede ver o no puede ver, puede hacer una prueba muy sencilla. A ver. Coge una copa de cristal, de las que todos tenemos en casa, de las grandes, la llena de agua hasta el borde, se pone una luz tenue que no le dé a la copa. Sí, eso lo he leído porque parece ser que para que no haya reflejos, que por eso es el hecho de estar a oscura con la bola de cristal. Exactamente. Y se fijas la mirada en la copa, sí, y a ver si eres capaz de ver. Lo primero que tienes que ver en la copa, si es tú tienes ese don de ver, que todos lo tenemos, lo que pasa es que no lo tenemos desarrollado. Pero si tú eres capaz de ver un ojo en toda la copa, ya estás preparado para ver. Lógicamente un ojo que no sea el reflejo del tuyo. No, claro. Sí, porque dices, anda, mira, yo veo dos. No, sí. Eso es tu reflejo. Tienes que ver dentro de la copa un ojo. Exacto, un ojo. Parece ser que también hay los materiales. En principio dicen que el beridio es el mejor material para que una bola de cristal esté hecha, ¿no? Es que hay muchas formas de bola de cristal, ¿eh? Ah. Pero la mejor es la transparente. ¿La de vidrio transparente, entonces? Sí, sí, porque el cristal lo que hace es que coge nuestra energía, ¿sí?, y entonces te lo transforma en contestación. Yo me llevo siempre las bolas de cristal a las investigaciones y pues te puedo asegurar que sorprende. No, sí, además me hubiera gustado verte el otro día con la bola de cristal. Tenemos que hacer una investigación, eso que tú dices, pero de descansado. No comíbais el otro día, la verdad que Sergio, tú ibais rotos por el día que habéis tenido. Luego, yo hoy he estado leyendo, no sé si lo que he estado leyendo es equivocado o no, parece ser que incluso es mejor que te regale la bola de cristal. Sí, bueno, pero... Se suele regalar, pero la tienes que limpiar, o sea, que al final da igual que te la regalen. Sí, porque eso sí dicen que antes debe ser preparada. Como tú decías el otro día en Ritual de las Velas, también la bola de cristal conlleva un ritual de preparación para que ese vidrio transparente se convierta en un elemento de adivinación. Exactamente, hay que limpiarla. ¿Cómo debe hacerse? Pues mira, tienes que coger la bola y tienes que coger un cubo con agua templada y le pones un trapo debajo para que no se raye. Coges jabón de rosas de triple batido, que eso lo puedes encontrar en las tiendas que hacen los jabones artesanales. Sí. Pues ahí lo puedes encontrar. Bueno, pues tú coges la bola, coges un trocito de ese jabón y la empiezas a lavar con cuidado. Cuando la tengas lavada tienes que coger agua de rosas y aclararla con ese agua de rosas, que también se puede hacer. Antiguamente se usaba vinagre. Entonces con el vinagre y agua también la puedes aclarar. Eso he leído yo también, que era con vinagre y sacarle brillo con una gamuza de terciopelo. Sí, sí. Y la gamuza es la que vas a utilizar luego para las visiones, o sea, para ver, para visualizarla. Uh-huh. Pues después de que tú la tienes limpia, pero antes de acabar con la limpieza, tienes que ir diciendo unas palabras. Ah, que también tiene un ritual, o sea, que tiene... También, por supuesto. Tienes que, mientras la vas frotando, sí, tienes que decir, ofrezco esta bola con la esperanza de que me permita alcanzar una visión más clara y un mayor conocimiento. Prometo usarla con prudencia y no perjudicar a las demás con palabras dichas a la ligera y con juicios medianamente fundamentados. Contemplaré la información con humildad y me esforzaré por ayudar siempre que sea posible y que así sea. Y ya está la bola. Bueno, primer paso de preparación. Y una pregunta que me surge a mí cuando has dicho eso. El otro día estuvimos hablando para el tema de las velas y está claro que eso es así, que hay magia negra y hay magia blanca, igual que magia rosa y demás, pero ¿sería el mismo ritual si alguien quisiera utilizar esa bola con fines no tan benevolentes como... Claro. Pero eso no lo, ese ritual no lo vamos a decir, pero, o sea, que sería otro ritual distinto, ¿no? Sí. Vale, sí. Vale, perfecto, que existe entonces, vale, vale. Sí, sí, lo puedes utilizar para lo que quieras, o sea, eso es así. Y luego me imagino también que después del uso, porque también he leído que a veces es bueno a la persona que tú le vas a adivinar a través de esta bola de cristal el futuro, o le vas a predecir algo, que la toque para que se cargue su energía, con lo cual luego habrá que también hacer un ritual de limpieza después de cada sesión. Exactamente, porque si no la energía de esa persona se te va a quedar en la bola y tú no vas a ver más que la energía, o sea, lo que le ha pasado a esa persona, entonces te la tienes que volver a limpiar. Uh-huh. Pero eso, también he leído eso, que no todo el mundo lo hace, es decir, que hay gente que te aconseja que sí coge esta persona la bola y gente que te dice que no, que es la persona que va a canalizar la energía o que va a visualizar la que debe tener, porque también, pese a que, como te he dicho, en principio debe ser un regalo que te hagan, sí que la persona que la vaya a adquirir no puede ser un regalo que te lleve a casa, sino que tú tienes que tocar la bola, sentirla, ver el volumen, ver la densidad, para ver si realmente esa bola tiene algún tipo de... Se me viene a la cabeza, aunque no, igual no tiene nada que ver, el ritual de elección de varitas mágicas de Harry Potter, que la bola te elija a ti un poco. Sí, pero o sea que... bueno, es las dos cosas, ¿eh? Porque sí, tú cuando ves una bola... Se estáis eligiendo mutuamente. Ajá. O sea, ella te está eligiendo a ti, pero tú también a la vez la estás eligiendo a ella. Y la bola, cuando antes de que tú visualices, se recomienda que tú la cojas con las manos, sí, y la toques, porque tu energía se va a quedar en la bola. Es una forma también de hacer la bola tuya. Uh-huh. Bueno, con los péndulos pasa también un poco así, porque se supone que como tú vas a canalizar algún tipo de energía, eso debe ser parte de ti, para que sea una prolongación de tu mano. Lo que se suele decir con otras cosas, que la bola sea parte de ti, es decir, un elemento más de ti con el que tú canalices esa energía que tú vas adquiriendo o que vas tomando del mundo, de la tierra, de los elementos, de donde quiera que sea que se tome. Exactamente. Es que es una manera de que ella te pueda contestar, porque si no, ella no tiene ningún tipo de energía y ella no te puede contestar. Uh-huh. Pues, no sé, yo he estado también viendo que la bola, en principio, para la mayor parte de los videntes, empieza nublándose y es cuando se empieza a disipar esa niebla principal que es cuando se empieza a ver cosas. No sé si esto es cierto o no es cierto. Bueno, yo empecé viendo un ojo, lo he dicho antes, ¿sí? Y seguido del ojo me apareció un hombre y una mujer. Y dije, por hoy ya vale. Es que lo vi en la copa, antes de comprarme ninguna bola. O sea, que lo viste en una copa directamente. Yo empecé con una copa, sí. La copa estaba llena de agua, ¿no? Exacto. Perfecto, vale. Yo quería ver si tenía la capacidad o no tenía la capacidad, porque si no, mucha gente se compra una bola, ¿y de qué te sirve tener una bola si no la puedes utilizar? Bueno. Entonces, para saber si puedes o no puedes, pues se prueba con una copa. Entonces, cuando a mí me salió ese, dije, bueno, pero ya vale, ya está, ya he tenido suficiente. Ya sé que puedo. Ya sé que puedo, totalmente. Y ya me compré la bola. Uh-huh. ¿Y cómo, cuando tú has hecho algún ritual de adivinación a través de bola, qué se ve? ¿Masas nubosas? ¿Qué es lo que se ve? A mí no me llega por la bola, ¿vale? Vamos a dejarlo claro. A mí me llega por sueños. ¿Entonces? Todavía no tengo la capacidad de la bola. Vale, la bola tiene varias fases. Ajá. Que una fase es la que tú ves en la bola, sí, que yo veo bastante poco en la bola, pero todo me llega a través de los sueños. Entonces, una vez que fuimos a hacer una investigación en la casa, sí, no sabíamos quién era el que habitaba en la casa. Hablo de espíritu, de ente o de como lo queréis llamar. Entonces yo cogí la bola y empecé a mirar la bola. Bueno, pues a la mañana siguiente yo empecé a describir quién había visto. Sí. Era un hombre, una mujer y otra mujer, pero que estaba fuera de la casa. Bueno, pues los que estaban, los describí perfectamente, me enseñaron fotos, me dijeron, ¿has visto a este y a este? Pues son dos hermanos y una amiga que vivía en la casa de al lado. ¿Y tú no habías estado en tu vida en esa casa, evidentemente? No, era la primera vez que iba, yo no había visto, no había estado nunca, ni había estado ni nada de nada. Y la semana anterior me cogí la bola porque dije, bueno, voy a empezar a ver si veo algo de la casa. Bueno, pues lo que vi fueron... miré mi cabezal de la cama y vi como unos barrotes. Digo, pero si mi cabezal no tiene barrotes, pero si no, si es liso, es plano. Bueno, pues vi unos barrotes y cuando llegué a esa casa vi una cama con unos barrotes y allí pasaron muchas cosas. ¿Qué pasó? Cuéntame, cuéntame, ¿qué pasó? Bueno, pues en esa habitación apareció un ente que agarró a una persona, la tocó literal, esa persona se puso a chillar porque vio el ente que estaba allí, era el hombre que había, pues se presentó allí. Entonces yo le dije, en esta habitación, en esta cama va a pasar algo. Bueno, pues cuando esa persona estaba dormida y se despertó, pues se encontró con que aquella persona estaba al lado suyo. Joder. Y estaba despierta, ¿eh? Madre. Bueno, se puso a chillar, por lo lógico, ¿no? Porque se ha asustado, tú te despiertas, hombre, y te encuentras una persona allí, pues el susto que se llevó fue como que... Y resulta que en esa cama, justamente, pues era la cama de esa persona. De esa persona te habías visto. Vamos a volver, si quieres, a las bolas de cristal. Cuéntame, ¿qué es lo que, aparte, tú dices que tuviste un ojo, viste un hombre o una mujer, qué es lo que suelen decir las personas que practican este tipo de adivinación? ¿Qué es lo que ven? Bueno, a ver, te pueden ver pasado, presente o futuro. Depende tú lo que quieras pedirle, pero, a la bola que te enseñe. Claro, pero ven el hecho... A ver, yo es que he estado leyendo que lo que parece ser, que dicen que se ve, son masas nubosas, que dependiendo los colores que sean, significan una cosa u otra, según el movimiento de esa nube o esa vaporosidad que haya dentro de la bola de cristal, pues quiere decir, si suben, por ejemplo, es que sí, si bajan es que no, pero no sé si este tipo de ritual es igual para todas las personas o hay personas que ven con más claridad dentro de esa bola o que canalizan esa visión, como por ejemplo tú, a través de los sueños y que esa persona simplemente la canaliza la visión dentro de la bola, dentro de ese instrumento. Sí, pero es que no solo con... ¿Qué has dicho de los colores? Sí. Es que también tienes números, también tienes piedras, también... Es que hay un montón de cosas que depende de lo que tú veas en la bola, te quiere decir una cosa o te quiere decir otra. Y luego posiblemente entonces sea también luego con los elementos que haya, cómo se van alineando, cómo se van conjugando. O sea, un poco entonces como el tarot, es decir, una carta de por sí no quiere significar nada en concreto, pero si tienes tres cartas sí tiene ya un significado. Eso es. O sea, que en la bola sería lo mismo. Eso es. ¿Cuántas? Pero bueno, yo no lo hago para nadie, o sea, yo lo hago para mí. No, ya, pero... ¿Cuánta te tengo? Pero, no, desde luego. Hombre, a este hombre le diste el susto, desde luego, diste que sepas que te vas a mandar. Pero que es verdad que es algo muy asociado a la palabra realmente está, como otra, por desgracia, achacada a cosas que no son, a las brujas. Pero que sí, las brujas, claro, no tienen por qué tener esa connotación despectiva que tiene cuando dice, eres una bruja, ¿no? Pero es que el hecho de ser una bruja no tiene por qué ser algo malo. No, hay brujas buenas, hay brujas malas, hay de todo. Por eso que realmente eran personas que, bueno, que tenían un conocimiento de algo. Un don, claro. Efectivamente, un don que, como tú, por ejemplo, a través de los sueños ves personas que en principio no puedes conocer porque están en un sitio al que tú no has ido nunca y que antes ese desconocimiento, pues bueno, por religión, por miedo, por lo que sea, se le tiraban de brujas. ¿Qué me puedes...? Cuéntame algo más de las bolas de cristal, algo que... Bueno, como... pero es que las bolas de cristal se han utilizado durante... Que no hay... Sí, desde tiempos de Roma, en Egipto se habla ya de bolas de cristal, es decir... Incluso los celtas ya usaban las bolas, o sea, que es que lo usaba todo el mundo. Pero bueno, es que lo de brujas es que es muy relativo. Eso fue, bueno, a raíz del cristianismo, de que no podía ser pagano y las brujas están más bien metidas con el paganismo. Sí, Sí, porque son cultos a los ritos paganos antiguos, sí. Bueno, eso, menos mal que no estamos en esa época, porque si no ya me habían metido a la hoguera, que lo sepas. Y a mí por cómplice, y vamos, por muy buen abogado que yo sea, vamos, voy detrás tuya, pero derecho, o sea, que no nos salva aquí ni quien te diga yo a ti, a ninguno de los del grupo, vamos, porque además Susana ha hablado de viajes astrales, hemos hablado de civilizaciones perdidas, no sé, sí, estábamos en la hoguera hace mucho tiempo, todos los del equipo, vamos. Todos. Sí, imagínate, el otro día utilizando aparatos del demonio, o sea, por favor. Dios mío. ¿Tú has asistido a alguna sesión de adivinación o alguna persona que practique la adivinación a través de bola de cristal? ¿Sabes qué pasa? Que no creo en mucha gente que hace ese tipo de adivinaciones. Porque a mí me han echado las cartas y sí. Me han echado una serie de cosas. Sí. Y como no se cumple, pues es que no creo en esa gente que te cobra por mirarte la bola o por echarte las cartas. ¿Sabes? Yo creo en gente que te dé la bola. Sí. Te dice lo que te va a pasar, pero sin cobrarte nada. Cambio, no, por eso te digo. Así en eso consiste. Claro, pero que por eso te digo, si has conocido a alguna persona de estas, que las hay, dentro de, sí. Fuera de los charlatanes, de no voy a decir nombre de la tele, de todo lo que hemos visto en tantos y tantos canales de bromas y demás que salen, hay personas que realmente tienen un don, y yo conozco a personas que te han dicho cosas que he dicho, pero como te has dicho, por ejemplo, eso de estas dos personas, yo he visto a una persona adivinarle a otra cosa de un familiar fallecido y dice, no, que está a tu lado. Dice, pero vamos a ver, si te acabo de conocer, como puñeta sabes esto, ¿no? Entonces, es cierto que hay personas con este don y yo las he visto. Por eso te preguntaba si tú habías visto a alguien con este don utilizar la bola de cristal. Sí, sí, conozco una persona y leía la bola y echaba cartas y me dijo que ha dejado de hacerlo. ¿Por qué? Porque la gente solo quiere oír lo positivo. No quiere oír lo negativo. Claro. Entonces, en la vida siempre hay cosas positivas y cosas negativas. Uh-huh. Entonces, cuando tú a una persona le dices, porque ella te dice, pues me va mal esto, me va mal otro, me va mal tal, me va mal cual, y ella te dice, deja la bolita, ¿no será que el problema lo tienes tú? Sí. Y te dice, no, yo no puedo tener ese problema. A ver, ¿qué me estás diciendo? ¿Que la culpa es mía? Pues sí, le dice ella, tendrás que cambiar un poco ese aspecto, ¿no? Entonces, como a la gente no les gusta que les digan esas cosas, sino que la gente quiere oír nada más que lo que quiere escuchar, pues ella dejó de mirar la bola para nadie y de echar las cartas para nadie. Solo las echa para gente que sabe claramente que quiere escuchar lo bueno y lo malo. Pues, Elena, muchísimas gracias por este primer acercamiento, que ahora más seguro a esta magia nos estás trayendo. Primero velas, ahora bola de cristal. Ya veremos qué es lo que nos preparas para tu próxima visita al programa de Voces. Eso. A ver lo que preparo. Seguro que nos interesará y que estaremos aquí para escucharlo con atención. Muchas gracias. Elena, pero... buenas noches. Muchísimas gracias. Buenas noches. Estás escuchando Voces del Misterio. Y seguimos con una nueva incorporación, con un estreno a este programa, que es Voces, que es Laura Tinajero. Laura, buenas noches. Buenas noches, Pedro, ¿qué tal? Aquí pues... estoy escuchando atentamente a Elena y decir que estoy súper de acuerdo con todo lo que ha dicho y además que te traigo hasta una frase para enlazar lo mío con lo suyo. Ah, pues, venga. Mira, pues ya os contaré de qué va la frase al final de mi intervención, ¿vale? Sí, sí. Dice, la lámpara del cuerpo es el ojo. Buena frase. Y ahí lo dejo, y ahora después contaré el porqué. Sí, quizás yo no voy a adelantar nada de lo que he estado leyendo, porque como era la primera vez, he estado leyendo un poco de tu historia, porque además tenemos el honor de tener a toda una novelista, que ya no va a ser, bueno, José el único que escriba libros, sino que tú llevas cuatro y creo que tienes tres en camino, puede ser más o menos, ¿no? Bueno, tengo cinco publicados. Ah, claro, que llevan cinco. Sí, pero ahora hay otro que eran tres y sí. Se ha convertido en uno, que está en proceso de corrección. O sea, que de tres... se ha pasado a uno. Se ha pasado a uno. Pues, a uno que tendrá mil y pico de páginas. Así que... No está mal. Está mal. Yo también puedo ir a la hoguera. Así que yo creo que podemos ir ya a todos. Sí, ya te digo. Que sí. Nos vayan llamando. No, sí, vamos a ir todos en fila. No te preocupes de decir... La hoguera, por favor. Vamos a aparecer lo de la vida de Brian, que decían... crucifixión o libertad. No, hoguera. Todo a la hoguera. Pues contigo nos vas a hablar hoy del manuscrito Bonich, que es un libro ilustrado de contenido desconocido, que además está escrito por un autor anónimo, un alfabeto no identificado, un alfabeto incomprensible, y que se llama Bonich por la persona que lo descubre, en principio, porque parece ser que está fabricado el pergamino en el que se hace entre 1404 y 1438, según datación, pero luego tenemos la datación, por ejemplo, de la Sábana Santa, que sabemos que, que luego puede fallar. Y como te digo, se debe a la persona que lo adquiere en 1912 y que lo tiene en la Universidad de Yale. Pero, ¿qué es realmente el manuscrito Voynich? Pues lo que tú acabas de decir, para mí es el santo grial de la criptografía y para mí es comparable totalmente a lo que es la Sábana Santa de Turín, ¿no? Porque nos hemos llevado 600 años pensando que era un fraude, sí, hasta que en 2009 pues se le hace las pruebas del carbono, que puede fallar, evidentemente. Yo, por ejemplo, soy de Humanidades, me titulé en la Olavide, sí, y estudié arqueología y sabemos, ¿no?, que puede fallar. Pero es curioso que 600 años después no sabemos qué es. Lo normal, es un misterio porque es que no lo sabemos todavía. Lo normal es que falle de todas formas, que sea más moderno de lo que realmente es. Es decir, claro, que posiblemente si falle es que esto sea todavía más antiguo, más antiguo. 1400. Porque además, también como la Sábana Santa, se ha especulado en que uno de sus autores, porque unos dicen que es John Dee, pero hay otros que dicen que es que podría ser Leonardo da Vinci. Sí, sí, pero claro, ahora Leonardo da Vinci es posterior. Entonces, claro, es que es muy complicado saber exactamente quién puede ser el autor. Hasta el día de hoy no se sabe, ¿vale? Se ha especulado incluso con el mismo Voynich, ¿no?, que dicen que lo falsificó para ganar dinero, sí, aunque en realidad lo vendió por muy poco, ¿no? Y bueno, incluso ya en la época del sobrino de Felipe II, de este emperador alquimista, Rodrigo, pues ya se decía que había sido todo una broma, ¿no?, para camelarse, digamos, a este emperador. Sí. Pero en realidad seguimos con las dudas, no hay año que no salga una noticia referida al Voynich, a su traducción, incluso su autor, pero seguimos igual, o sea, 600 años después no sabemos qué es, y para mí personalmente ha sido un gran descubrimiento, y ya contaré el porqué, ¿no? Cuéntame. Porque tenemos... Sí, sí, dime. No, para las personas que no sepan cómo es este manuscrito Voynich, más allá de que, como tú has dicho, es el santo grial de la criptografía, ¿qué es lo que contiene? Pues yo lo he estado viendo, sabiendo lo que ibas a hablar, y la verdad es que es fascinante, porque son un montón de dibujitos y de cosas raras, pero cuéntame cómo, si tuvieras una página cualquiera del libro Voynich, del manuscrito Voynich, ¿qué verías? Pues mira, vemos unas imágenes. Hay diferentes secciones, ¿vale? Tenemos la sección del volario, que hay un montonazo de plantas dibujadas que no coinciden con ninguna real que se sepa. Después tenemos otra sección de astrología, otra de ginecología, en teoría, para mí, ya diré que para mí no lo es otra cosa, pero bueno. Otra de farmacopea, que es, digamos, que cómo se trataban las plantas, ¿no?, para de uso medicinal. Sí. Y claro, la gente lo que se va a encontrar es un manuscrito antiguo con una letra extraña. El que no sepa de paleografía o no haya estudiado historia de la escritura, le puede resultar igual que otro. Pero claro, la gente que venimos de esos estudios nos vuelve loco. O sea, el ver el Voynich es decir, Dios mío, esto lo tengo que traducir. O sea, eso es algo que los que venimos de ese mundo nos fascina, ¿no? Porque además parece ser que más allá de ser una broma, que podrían ser dibujos sin orden, sin concierto, el manuscrito cumple una ley que se llama la ley de Zipf. Exactamente. Por tanto, es una lengua natural, no está inventada. Y lo más curioso es que no hay tachaduras, que es algo extraño. Entonces, lo que nos hace pensar que puede ser una copia de otro manuscrito anterior. Dicen algunos teóricos que puede ser incluso romano. Unos manuscritos romanos que se copian ya en el siglo XV, porque es que ¿quién se pone a escribir un manuscrito que son 200 y pico de páginas y no se equivoca ni una vez? 240 páginas parece que son. Sí, es una pasada. O sea, podéis ver la edición digital que está que es de la biblioteca de INI, de la Universidad de Yale. Sí. Y es alucinante. Además, porque es que está perfecto, vamos. Creo que han salido copias y réplicas a la venta por unos $8, sí, he visto en Amazon. Sí, sí, sí. Para quien quiera decir, bueno, no tengo nada que hacer, voy a intentar descifrar, ¿no? Voy a ver si consigo descifrar el Voynich. 8.000 euros, ¿no? Creo que vale los facsímiles de la editorial 8.000. Burgalesa, 8.000. Sí. Y después está lo que es la dirección digital, que es la que yo la tengo de, vamos, de página constante en mi casa, por todas partes. Vas viendo y sabes si descifro algo, ¿no? Porque es que, fíjate que todos mis compañeros me decían, pero si eso se sabe desde hace siglos que existe, pues yo no lo conocía. Sí, bueno, eso como va, cuando vas pasando por calles del centro que miras y dices, ¿y eso qué hace ahí? Dices, eso lleva toda la vida y dices, pues yo lo acabo. Claro, y entonces me dicen, pero ¿cómo puede ser si tú has estudiado paleografía y tú no conocías esto? Yo no. Claro, yo creo que muchas veces, como dice la frase, ¿no? El maestro no llega hasta que el alumno no está preparado. Esa frase la leí yo ayer en un libro. Sí, ¿no? Sí. La recordaba más del zorro, pero bueno. La verdad es que la leí en un libro ayer que me han regalado. Pero es así. Laura, una cosita que yo te iba a preguntar, uh-huh. porque hablábamos de eso, de que este cumple la ley CIF. A través de eso entiendo que partes sí se habrán ido intentando descifrar y se habrán conseguido descifrar al menos algo, ¿no? Bueno, hay dos investigaciones recientes. Una es del 2014, de Steven Bach, refutada después por Gies en el 2017, donde dicen que son abreviaturas latinas, ¿vale? De un libro de biología, pero sí. Claro, después han salido gente experta en el idioma y dicen que no. Entonces esa es descartada. Y después tenemos la última de 2018, que habla de que una inteligencia artificial lo ha traducido lo que son algunas frases, ¿vale? Eso te iba a decir. Y que se supone que es hebreo antiguo. Es bueno, son dos personas, ¿no? Que informáticas que son las que se han dedicado a esto en la Universidad de Alberta. Sí. Y bueno, tengo concretamente la frase, ¿no? Dice que en una de las partes, no dicen dónde, según dice, pone, hizo recomendaciones al sacerdote, al hombre de la casa y a mí. Y a la gente. Pero por lo visto han salido después otras publicaciones diciendo que eso no es así, que en realidad lo que han hecho es han adaptado un poquito los caracteres para que tengan sentido. Entonces, claro, estamos otra vez las mismas, ¿no? Sí, de que realmente no hay nada claro. No hay nada claro. Entonces, esto, pues ahí tenemos todo un reto para todos los nuevos investigadores, a todos los paleógrafos, yo mando un saludo a mi profesor de la universidad, a ver si, bueno, quien lo consiga, desde luego, se hace de oro, ¿eh? No, desde luego. Es una buena oportunidad. Sí, lo que pasa es que me imagino ahora tener unos conocimientos. No creo yo sea tan fácil como ese personaje de viaje al centro de la Tierra que pasa un día por debajo. O sea, que mueve esa nota que deja Nusen delante del espejo y dice, anda, si acabo de descubrirlo. Que también, además, parece ser que por eso también se le intenta atribuir a Leonardo da Vinci, porque Leonardo era muy de escribir al revés. Es decir, cierto. Sabía escribir al revés y tú, para leer un texto de da Vinci, tenías que ponerte delante de un espejo y entonces estabas leyendo. Exactamente. De todas formas, tú has dicho la inteligencia artificial, ¿es por eso por lo que toma mayor importancia el interés por descifrarlo o simplemente viene por algo más cuando comienza el interés? Pues la verdad es que no lo sé, pero yo creo que aquí se unen varios factores. Primero el económico, ¿no? El que saben que quien lo haga, bueno, yo creo que se puede convertir la persona más multimillonaria del mundo. Y después está también el interés ya de terminar con el misterio, ¿no? Porque aunque los que nos gusta esto no nos gusta que se acabe, claro. O sea, queremos que siempre exista, nos daría pena que se descifrara, pero puede ser varios factores, ¿no? Yo creo que cada universidad tendrá su motivación y hay muchísima gente en esto, ¿eh? Mucha gente. Por lo visto hay incluso una sociedad que se dedica a esto, que incluso te puedes apuntar si quieres participar en las traducciones, o sea, que es algo abierto a todo el mundo. De todas formas, no puede ser, Laura, también el hecho de que lo que nos gusta, como nosotros, el mundo del misterio, parapsicología y demás, pensemos que este manuscrito Voynich esconde algo, que por eso se ha puesto así, para que sea difícilmente interpretable o difícilmente inteligible. Es decir, imagínate, una broma muy muy absurda, imagínate que se termina descifrando que es el libro de cuentas de una casa cualquiera, de una familia hebrea, que lo que tiene es lo que iban a comprar esa semana en el economato de la época. ¿Sería un poco también una desilusión para todos los estudiosos del Voynich? Absolutamente, pero claro, como encierra después lo que son las pinturas, o sea, lo que son las ilustraciones, sí. Yo creo que ya no solamente es lo que es la letra, porque hay muchos otros manuscritos que simplemente es algo, ¿no?, caligráfico y ya está. Uh-huh. Aquí también hay una serie de dibujos que difícilmente podría tratarse de algo común, porque el dibujo está hecho antes de la escritura. O sea, primero se hicieron las ilustraciones y después se escribió. Aparte, quizás no tiene interés lo que es la escritura, puede ser que la escritura sea cualquier cosa, ¿no? Pero esa es la historia, que es un libro que tiene demasiadas ilustraciones, que es lo que más llama la atención. Claro, y parece ser también otra cosa curiosa, que aparte de ser escrito claramente, según parece, de izquierda a derecha, es decir, uh-huh. como hacemos los occidentales, no como la lectura arábica o la sánscrita, que es al revés, uh-huh. y que además la persona que escribía lo escribía fluidamente, es decir, que sabía lo que estaba escribiendo, totalmente. Que no lo inventaba. No. Entonces ahí ya entra la historia de que puede ser algo dictado, ¿no? Claro. Entraríamos en las tradiciones de, por ejemplo, de los libros... Por eso quizá lo que tú digas que pueda ser anotaciones en abreviatura, es decir, de un escriba. Claro, puede ser abreviatura de otro idioma que ahora mismo, por ejemplo, no lo conocemos, por lo que sea. Puede ser copia de otro idioma más antiguo. Lo que todos los universitarios hemos hecho de que mente es una barra. Exactamente. Igualmente es igual barra. Entonces... Claro. Es una especie de estilo taquigráfico. Efectivamente. Y por otro lado está ya, bueno, ya podemos divagar y decir que puede ser, por ejemplo, algo como bueno, venido de otro, no sé, de los, hay otra gente que dice que es de los extraterrestres. Bueno, pero dicen que, es que tú no sé si nos escuchabas antes o no, pero aquí te aseguro que siempre, hablemos de lo que hablemos, sale la teoría. Aparece. Siempre hay alguien que tiene la teoría de los extraterrestres. Yo no sé qué. Estos pobres, de verdad, si existen, tienen que estar hasta el gorro nosotros y decir, pero vamos a ver. Hasta las natillas danones van a ser de los extraterrestres. Vamos a ver qué cosas que han escrito los hombres simplemente por. Exactamente. Ya no, lo que no sabemos digo, es algo, que es algo que se publica. No digo yo que lo diga no, yo. No, ya, lógicamente. No lo creo. Pero es verdad, ¿no? Porque ya cuando ya no sabes qué hacer con lo que tienes, dices, pues se lo han escrito, esto es un extraterrestre. ¿No? Es que es un recurso muy fácil. Sí. Pero vamos, ya te digo, a mí desde luego esta semana me pasó algo muy curioso con respecto al bohemio. Eso quería preguntarte, ¿qué te pasa? Sí. ¿Qué te pasó? Yo soy del gremio de Elena, ¿vale? yo soy una persona muy intuitiva, trabajo con otro medio, que no es La Bola, uh-huh. y bueno, de vez en cuando me dan cosas así, me dan paranoias de decir, voy a hacer esto, ¿no? No sé por qué. Y estaba yo trabajando la documentación de este tema. Sí. Y directamente miré a la librería que tengo en casa y dije, voy a coger la Biblia. Y abrí, por cualquier página, abrí por Mateo, y es lo que os he leído al principio de la intervención. Mateo 6:22, ¿vale? Total, que me pongo a leer esto de la lámpara, del cuerpo es el ojo, si pues tu ojo es sencillo, todo tu cuerpo estará brillante, ¿no? Y eso me dejó así un poquito rayada. Total, que el sábado pasado... me puse de noche a intentar leer el bohemí, mis cosas. Sí. Y como yo, aparte de todo esto, me gusta mucho cantar música sefardí y hebrea, pues yo me acordé de mi profesor de paleografía que me decía, no os centréis en los símbolos y leer como si lo supierais. Sí. Y yo hice eso. Entonces, para mí, en mi cabeza me sonaba hebreo. ¿Dentro de un contexto? Sí, para mí era como hebreo, como sonido, ¿no? Entonces me fui a las tablas de tanto fonética como alfabéticas de las lenguas semíticas y me llama la atención poderosamente un símbolo que veo en el bohemic, pero simplemente que está al revés, ¿vale? Está al contrario. Es como si fuera un lacito de esto que se pone la gente para el día del cáncer, sí, o para eso. Pero en el bohemic está boca abajo y es la letra ayin en hebreo, que yo la verdad es que no tenía ni idea. Total, que me voy a internet, bueno, después de llevarme hasta las 3 de la mañana buscando información, me voy a internet y encuentro que esa letra, según la cábala, es el ojo, ¿vale? Y que, nuevamente. Sí, y que tiene relación con el arcano 16 del tarot, la torre. Y sale concretamente la cita que yo había leído días antes de la Biblia, o sea, por donde abrí la Biblia. Casualidad. Y es algo que me quedé así como diciendo, no sé ahora mismo qué significa, porque esto me pasa mucho. Oye, quién sabe, a lo mejor en tu próxima intervención dice que otra de tus musas, de las que hablaremos otro día, porque me ha encantado eso de que tú no sabes de quiénes son tus libros. Sí. Me ha encantado esa frase y esa cosa que te pasó con el demonio me puso de los nervios. Sí. Que cómo una persona te puede dictar algo que una persona decía 70 años antes que tú metes en un libro que tú no conoces y que te dicen los familiares. Pues ¿tú cómo sabes eso? Yo pensé que me había inventado, como tantas cosas, pero después resultó que era cierto. Pues claro, cuando Elena ha hablado de lo de la bola y el ojo, sí, digo, ¿cómo? otra vez ojo aquí. Pues quién sabe si en la próxima intervención no nos dice que has descifrado parte del Voynich. Mira, ya, bueno, tendré que daros una parte, ¿no?, de lo que gane, ¿no? Porque digo yo que algo me darán. Hombre, si te dan, yo espero que como mínimo te invites a unas copitas o invites a una cenita, sí, hombre, al equipo de voces. Y por que la supuesto. Y la próxima vez, por favor, que sea en el estudio. Por supuesto, intentaré por todos los medios ir. Pues, Laura, encantado. Espero igualmente tenerte muchas veces más aquí en nuestros programas. Y buenas noches y muchísimas gracias por este primer tema y apasionante que es el manuscrito Voynich. A vosotros, un beso. Hasta luego. Estás escuchando Voces del Misterio. Y vamos a terminar, que no por ello un tema menos interesante, con nuestra compañera Susana Villalobos. Susana, muy buena. Aguanta pacientemente a que pasaran todos estos temas, que no por ello dejan de ser apasionantes. Y vamos a irnos contigo con los viajes astrales. Exactamente. Vamos a terminar viajando. Viajando. Y ahora que se va está acercando bien, el la fin de semana, como sí, tú dices. Y que se va acercando además la hora de que nos iremos a dormir. Exactamente. Pues un viaje para hacer mientras que estamos durmiendo. Muy apropiado, sí. Pues la cuéntame, sí. Cuéntame estos viajes. Pues a ver, como sabes, existen incontables testimonios de personas que relatan haber vivido fenómenos conocidos como viaje astral o también el desdoblamiento astral. Pero vamos a centrarnos, ¿qué es este fenómeno? Pues mira, un viaje astral es la separación de nuestro cuerpo físico con nuestro cuerpo astral. ¿En qué consiste cada uno? Pues el cuerpo físico es lo que es el cuerpo material. El que está sentado ahora mismo en este estudio. Exactamente. Tuyo. Exactamente, que necesitamos tanto el aire como el alimento, el agua para poder vivir y se desarrolla desde el nacimiento, crecimiento y la muerte una vez que el mismo deja de ser útil para el espíritu. Uh-huh. Mientras que el cuerpo astral sería aquel en el que reside la mente, tanto consciente como inconsciente y subconsciente. En él estarían todos nuestros sentimientos, emociones, deseos y recuerdos de nuestra vida. O sea que sería eso, un poco el soporte que utiliza el alma para salir de esa atadura física o esa cárcel física una vez que llega la hora de la muerte, ¿no? Exactamente. Recordando la maravillosa conferencia que dio Emilio Carrillo. Sí, sí, que la hemos recordado más una vez, chapo. Que fue una auténtica pasada estar allí. Exactamente. Además, yo recuerdo que me decían, es que has estado como no atento. Digo, vamos a ver qué hora de trabajo me están llamando clientes. Yo estaba con la oreja pegada a Emilio y le tenía la decisión. Es que me está maravillando la conferencia. Fue una maravilla. Pues cuando dio la conferencia sobre las ECM, utilizó un símil que era el del coche y el conductor. Siendo el cuerpo físico el coche y el cuerpo astral en el que se quedaría nuestra conciencia el conductor. Es una comparación perfecta porque aunque él lo utilizó para explicar las ECM, que son las experiencias cercanas a la muerte, lo cierto es que el viaje astral y las ECM no son tan distintas. Pues en ambas se habla de una salida del cuerpo físico y se puede ver y escuchar todo aquello que está alrededor. Incluso se puede traspasar habitaciones y salir del lugar en el que estamos. Lo que la persona describe en una experiencia cercana a la muerte prácticamente es lo mismo que el viaje o desdoblamiento astral, con la diferencia de que en las ECM, como su propio nombre indica, estamos en una fase previa a la muerte física definitiva. Y en el viaje astral podríamos retornar a nuestro cuerpo físico y continuar con nuestra vida sin haber estado cerca del fallecimiento. Hay personas que llevan toda la vida intentando hacer un viaje astral sin éxito alguno, mientras que otras consiguen hacerlo incluso estando perfectamente despiertas de manera consciente o sin querer, aunque lo habitual es experimentarlo durante la fase del sueño, siendo más frecuente en las primeras fases del mismo. Durante el viaje astral, como acabamos de mencionar, parece no haber barreras físicas que nos limiten, aunque tampoco podríamos interactuar con otras personas, hablar con ellas, tocarlas y demás. Aunque existen excepciones en las que han habido personas que afirman haber visto una figura translúcida fantasmal de un ser querido o conocido, tratándose de personas que todavía están vivas. En esos casos se ha comprobado que estas personas se encontraban realizando efectivamente un viaje astral en su fase de sueño. Sería una experiencia en la que nos convertimos lo más parecido a un fantasma. No podemos hablar, tocar, pero sí podríamos flotar, ver y desplazarnos alrededor de nuestro cuerpo físico o viajar a miles de kilómetros. Hay casos en los que el sujeto ha podido viajar a otras partes del mundo y describir una vez terminada la experiencia con total exactitud el lugar como si de un viaje real hubiera tratado. ¿Qué es una cosa que se suele hablar siempre cuando hablamos de viaje astral? ¿Qué es el cordón de plata? Pues mira, el cordón de plata, también llamado hilo de plata, es el término con el que se conoce al vínculo que existe entre el cuerpo astral y el cuerpo físico para no desprendernos definitivamente de él. No en todos los viajes astrales se puede ver, pero hay muchísimos testimonios que lo describen como un hilo de luz o un cable muy fino, y es muy elástico. Fíjate si es elástico, que se puede viajar miles de kilómetros, incluso por el espacio, sin que se rompa. Si esto ocurriera, si el cordón de plata se rompiera, se produciría el fallecimiento del cuerpo físico y el paso al otro lado de la existencia. Con lo cual no estaríamos ante un ECM, sino ya un MM. Vamos. Exactamente, ya si te cortan definitivamente el cordón, te tienes que ir. Efectivamente. Pues se trata de un hilo de energía que actúa de nexo de unión y permite que puedas viajar a tu antojo siempre que lo hagas en el mundo en el que permanece tu cuerpo físico, donde tú quieras. Incluso la Biblia hace referencia a este cordón de plata en el Eclesiastés 12:6 y dice: acuérdate de él antes de que se rompa el hilo de plata, se quiebre el cuenco de oro, se rompa el cántaro junto a la fuente y se haga pedazos la rueda junto al pozo. Entonces volverá el polvo a la tierra como lo que era y el espíritu volverá al Dios que lo dio. Habla claramente de este cordón de plata que si se rompe desvincula ambos cuerpos. Y como yo sé que tú eres un cinéfilo, y la he visto, por si los oyentes que no lo hayan visto quieren verla, te nombraré a colación una película del género de terror que evidentemente tú conoces. Es del año 2010, está dirigida por James Wan, uh-huh, y es Insidious, que trata sobre el viaje astral de un niño casi hasta el punto de no poder regresar a su cuerpo físico, creyendo incluso que está en estado de coma. ¿Un niño o no? Vamos, bueno, a dejarlo ahí. Me vamos a hacer spoiler por si no lo ha visto. ¿Cómo se hace un viaje astral? A ver, hay quien afirma que las posibilidades de hacer un viaje astral aumentan cuando la persona está enferma o próxima al momento de fallecer. Pero esto en realidad no es así. Existe infinidad de casos de personas totalmente sanas que lo han realizado. Algunas lo han experimentado de forma inesperada, sin haberlo deseado ni preparado. Otras, en cambio, consiguen depurar la técnica para conseguir vivir esta experiencia a su voluntad, pudiendo desplazarse al lugar donde deseen, dirigiendo el viaje por completo. Dime qué pautas habría que hacer para hacer un viaje astral o para intentar la forma voluntaria. Primero, creo que es elegir el lugar y el momento en que vamos a tratar de hacerla. Exactamente. La primera sería la elección del lugar y el momento en el que trataremos de vivir esta experiencia. Parece que el lugar ideal sería nuestra propia cama, por el confort de ella. Pero también se puede hacer tendido en un sofá. En todo caso, lógicamente, la postura ideal es tumbado, porque como tenemos que dejar nuestro físico durante un tiempo, que el cuerpo descanse. Exactamente, que descanse. Sí. Y el momento puede ser cualquiera, pero preferiblemente sería el amanecer o el anochecer, por ser estos dos momentos en los que el sueño de la persona no es profundo, sino que está en un estado de somnolencia intermedio entre estar despiertos y dormidos. Una vez que elegimos el lugar y el momento, nos tumbaremos boca arriba, cerraremos nuestros ojos y dejaremos la mente completamente vacía de pensamientos. La segunda, imagino que será relajarse, estar tranquilos. Exactamente, es la principal. Hay que tratar de entrar en un estado profundo de relajación, respirando profundamente y exhalando todo el aire posible. Es aconsejable estar completamente solo para alcanzar esta relajación, pues la presencia de otra persona no nos permitiría estar tan relajados. Llegados a este punto, comenzamos a visualizar una parte de nuestro cuerpo, bien puede ser una mano o un pie, y la visualizaremos moviéndose, pero no físicamente, sino con la mente. Vamos ampliando poco a poco, conforme consigamos la visualización, a otras partes de nuestro cuerpo, piernas, brazos, tronco, cabeza, hasta que pueda moverse entero a través de nuestra mente. Ese sería el momento de levantar nuestro cuerpo astral del cuerpo físico y dejar este reposando. Al principio esta experiencia puede sorprendernos y asustarnos a partes iguales. Y hay personas que llegadas a este punto deciden volver atrás, lo cual pues es completamente comprensible. Entonces poco a poco iríamos elevándonos. A partir de aquí podemos ver que nuestro cuerpo físico descansa en la cama o en el sofá. Digamos que sería el coche vacío de, uh-huh, de la conferencia de Emilio Carrillo, esperando a que el conductor vuelva. Y ya el viaje, pues durará lo que nosotros queramos que dure y llegará hasta donde nosotros queramos llegar. Estas serían, a grandes rasgos, las pautas a seguir. Una cosa que me has dicho antes, estaba mirando aquí en San Google, en lo que ahora se ha metido también a tema OVNI, según Sergio, que es el ojo que todo lo ve, hablando también de Laura, el tema del ojo este de Mateo. Tú has hablado de que el viaje astral, una de las cosas es estar solo. Sin embargo, uh-huh. estoy leyendo por aquí que hay grupos que se dedican a hacer viajes astrales en grupo, es decir, o todos juntos uh-huh. o cada uno en su casa, como tú dices, en la lejanía o en la quietud de un sitio tranquilo, es decir, vamos a viajar a tal sitio, a tal hora, sin estar nosotros allí. Y uh-huh. se están haciendo incluso investigaciones en grupo para hacer eso. ¿En forma sincronizada? Efectivamente. Uh-huh. Y que cada uno va a un sitio y luego cuando se van atrás, cuando ese cordón de plata tira de ti o cuando tú decides enrollar nuevamente ese cordón de plata uh-huh. para ir al lugar y donde regresar. Estés, tienen experiencias que las ponen en común y es verdad, lo que han vivido en ese sitio. Exactamente. ¿Cómo puede ser, no sé si, el hecho de que no estés solo? Porque como tú dices, una de las... Estas pautas son para iniciarse, claro. O sea, para intentar tener esta experiencia. Imagino que una persona tenga una técnica de relajación. Exactamente, puede... exactamente. Yo conozco el caso de un muchacho que ha desarrollado la técnica y mediante la relajación puede realizar viajes astrales un poco, digamos, a su voluntad. Antojo. Exactamente. Incluso tú has dicho que se pueden hacer cuando llega el momento incluso despierto. Sí, incluso despierto. ¿Sabes? Simplemente decidir hacer el viaje astral y realizarlo. ¿Pero tú decides hacerlo? ¿O hay alguna persona que se haya desdoblado sin darse cuenta? Sí, por supuesto, por supuesto. Tú puedes estar plácidamente dormido, claro. Y de repente tener esta experiencia sin previo aviso y sin haberlo deseado. Sí, pero claro, pero imagínate el hecho de que tú tengas un viaje astral, que tengas tal técnica, que tengas un desdoblamiento estando despierto. O sea, uh-huh. es que tu cuerpo se puede caer redondo, porque como tú has dicho, es un coche que se hace sin conductor. Despierto, pero en un estado de relajación que te lleva al trance, digamos. Entonces, en ese momento, aunque estés, despierto, tu cuerpo es como si estuviera dormido. Entonces, tú estás viajando. ¿Tú lo has intentado? Yo lo he intentado, pero yo todavía no tengo la técnica. ¿También no te ha salido? No, pero sí conozco personas que lo han hecho y por lo visto es una experiencia espectacular. Con lo cual tú lo dirías, intentaremos. Yo no sé si lo he intentado, porque claro, luego está el otro, el sueño recurrente de que volamos, pero eso realmente no es un viaje astral porque lo que estamos teniendo es sueños de lugares conocidos, uh-huh. que eso también es cierto que es algo que se debe explicar o aclarar, porque en un sueño astral o en un viaje astral tú vas a sitios que a lo mejor no conoces de nada. Que exactamente, es la forma de comprobarlo es que viajes a un sitio que no conoces y después pues pueda comprobar que lo que has visto realmente existe sin haberlo visto antes. O incluso lo que tú has dicho antes de no puedes interactuar, pero sí puedes escuchar conversaciones de exactamente, personas. Exactamente. Y sin embargo, como te comentaba, el grupo este interactúa entre ellos dentro del viaje. Bueno, uh-huh. que eso será o no, pero que es cierto que se ha comprobado con estudios y con peritaje uh-huh. y demás que se ha llegado a dar caso eso, de dos personas, es decir, quedamos en tal sitio a tal hora y decir lo que había en el entorno y personas que estaban allí en ese momento, porque se había hecho previamente verificar que ha sido así. Exactamente, por eso te digo que es parecido a las ECM, porque es la misma experiencia en realidad. Las personas que han vivido ECM, por ejemplo, en la sala de un hospital, pueden contar después las conversaciones que han tenido entre médicos, incluso dónde han guardado una cierta... Sí, eso sí lo he escuchado, pero claro, el hecho de que en tu habitación se diga algo, pero es que lo que tú decías... En tu habitación, no claro, tiene que ser no, en otro por, lugar. Por eso, porque cualquiera que esté escuchando, que sea un poco escéptico, dirá, bueno, uh-huh. claro, tu subconsciente puede registrar sin tú saberlo una conversación que se tiene. No, no, estamos hablando de que una persona que estaba ingresada, creo que lo contó Emilio Carrillo uh-huh. en su conferencia, una persona que estaba hospitalizado, había escuchado una conversación que había tenido en otra parte completamente otra distinta del hospital entre dos personas que nada tienen que ver con él y exacto. cuando se levantó y dice, no, es que tú llevabas tal bata de tal color de no sé cuánto y uh-huh. claro, si esta persona estaba en coma no podía escucharlo. Exactamente. Pues mira, sería una forma más barata de viajar también, ¿no? Por supuesto. Puedes ir donde quieras. Sí, sí, por eso. Entonces, siempre que no se rompa el cordón de plata. El cordón de plata, eso sí, eso hay que tenerlo cuidado. Entonces, como tú decías, estos serían los grandes rasgos para intentar tener un viaje astral, ¿verdad? Exactamente. Lo intentaremos, a ver qué sale. Lo intentaremos y eso, como tú has dicho, siempre y cuando sin romper nuestro hilo de plata. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio. Tu voz.